la Zona Cero. Mi querido Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eso es que trabajas demasiado, los cambios de temperatura, el cambio climático. Bueno, podemos echar la culpa a muchas cosas, ¿no? En mi vida ha estado peor, ¿eh? Sí, mira que has tenido también momentos guturales, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso también ocurre, ¿no? Ocurre hasta en las mejores familias. Esto es el turno de noche que estamos viendo aquí algunos datos. Y no se puede trabajar más allá de los 35 años de edad, ¿eh? Eso está, sí, es verdad. Ha salido esta noticia, ¿no?, reciente, diciendo que la gente que trabaja de noche tiene dos consecuencias bastante nefastas. Primero, que su estabilidad emocional, sentimental, pues se requiebra bastante, porque suele ocurrir mucho más divorcios y más separaciones cuando existe esta disfunción horaria, ¿no?, entre la pareja. Y la otra, que parece que se vive menos, es decir, que hay más propensión a morir antes los que trabajan o trabajamos de noche. En fin, tocamos madera. Pues somos jóvenes, eternamente jóvenes. Gracias, Jesús, por el apoyo. Hola, Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente. Mira, mira, mira. O sea, es que soy inmune a las enfermedades, esas cosas. Sí, sí, es verdad. Sí, es sí, verdad. Todo de lo mierto. Jamás hemos visto a Carlos enfermo, ¿eh? Es verdad, no hay fe. ¿Qué tomas, zumito de naranja o algo? Sí, todos los días. Sí, un giripolen, tal vez. Tomo zumo de naranja todos los días, es cierto. Bueno, bueno. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. Tú, como caso perdido que eres, ¿verdad? Sí, yo estoy también encantado de la vida. Porque pero tiene un litro de café. Uno que es noctámbulo, bueno, pues la verdad es que la perspectiva que nos ha dibujado Jesús... No, sí, es... pero es verdad, mira, los países nórdicos prohíben trabajar en turno de noche más allá de los 35 años de edad. Ah, pero de lo otro del turno de día lo prohíben a partir de los 22 o 23 en los países nórdicos. O sea, que bueno, oye, les va muy bien y no les hace falta más. Sí, es estupendo para ellos. Bueno, pues me vais a permitir que salude a los casi 2 millones de octogenarios con los que cuenta ya nuestro país. Así es, el segundo país del mundo, eso, de Europa, con mayor número de personas de avanzada edad. Y eso es... consecuencia de muchas cosas. Hombre, que mal no vivimos. Y todo eso pese a que muchas de esas personas nacieron y vivieron en momentos muy complicados en sus primeros años, muy complicados para la vida en este país. Así que seguramente sin guerra civil, España sería el país líder del mundo en eso. ¿Y qué quiere decir ese dato? Bueno, pues que vivimos bien en el sentido de que tenemos una perfecta y extraordinaria combinación de clima, alimentación, sanidad, higiene, las combinaciones necesarias para que la vida sea extraordinariamente longeva, como ocurre en nuestro país. Así que sí, claro. Sí, contentos de recibir ese dato. Pues ese saludo a casi 2 millones de personas, pues prácticamente el 5% de la población, con más de 80 años. Bueno, ¿y cuántos años tiene Milingo? Hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención sobre que no Milingo. ¿No lo han excomulgado? Por fin, porque mira que las ha hecho gordas, ¿eh? Pues sí. Pero la verdad es que hay algo que me ha llamado profundísimamente la atención en la nota que emitió el Vaticano el pasado jueves. Y es que se refieren a Milingo en la nota como el anciano obispo. Tiene la misma edad de la persona que emite la nota, que es el Papa, es decir, 78 años. No, sí, el Papa tiene 80 ya. Tiene, con más razón todavía, entonces... Sí, ¿no? Sí, por ahí con casi. Lo cual, claro, 79-80 tiene el Papa. Con lo cual el Papa se considera a sí mismo un anciano, ¿no? Uh-huh. Y pese a que, 79 años tiene. Yo creo que el estar anciano o no estar anciano no es una cuestión de edad, ni muchísimo menos. Uh-huh. Es una cuestión de lo que se percibe, la salud que da a entender. Hay muchos comentarios al respecto y muchas sospechas y muchas dudas. Yo creo que están extendidísimas sobre la salud del Papa actual, de Benedicto XVI, del Cardenal Ratzinger, ¿no? Pero lo cierto es que la sensación que transmite es extraordinaria, de una salud de hierro, que tanto su filosofía y su moral es tan de hierro como su propia salud. Pero también la del arzobispo emérito Emmanuel Milingo, nacido en Zambia hace 78 años, con 40 se convirtió en el obispo más joven de la historia de África. Se convirtió en un personaje extraordinariamente popular, primero ya en los años 80 y 90, porque en África efectuaba una serie de ceremonias multitudinarias en donde llevaba al máximo extremo el sincretismo religioso, puramente. Él cristiano católico declarado y como tal obispo, pero no renunciaba para nada a toda la tradición mágica, a toda la tradición animista que se daba en su país y en sus ceremonias, en sus misas, en sus auténticos, que además congregaban a miles de personas, unía todos esos factores. Quizá esa fue la clave de su éxito en las comunidades de Zambia, pero este hecho ya molestó. Ya molestó en el Vaticano en los tiempos, en los primeros tiempos de Juan Pablo II. Tanto es así que el Vaticano, intentando frenar que se creara un auténtico líder de masas para la Iglesia en África y que se creara allí, que se creara en Zambia, lo que hizo fue llamar a Emmanuel Milingo a África para intentar contener un poco todo ese carisma absolutamente desbordante que tenía Milingo para sus seguidores. Ya en el Vaticano, sin embargo, él se hizo... siguió convirtiéndose en un personaje muy polémico, siguió realizando esos rituales, se convirtió no en el exorcista de cámara, era otro, era Gabriel Armort, eran otros sacerdotes, pero sí efectuaba esos rituales de sanación y de exorcismo multitudinarios, en donde nuevamente volvía a unir manifestaciones que no eran tan propias del catolicismo, sí lo eran, más propias del mundo protestante, del mundo evangélico, de modo que sus oficios se convertían en una mezcla de catolicismo, sin renegar de los principios católicos a los que él nunca ha renegado. Esto es un dato muy importante. Y Milingo ha sido siempre extraordinariamente respetuoso con el Vaticano, extraordinariamente respetuoso con la figura del Papa, con todos aquellos que a él le ha tocado conocer y vivir. Otra cuestión es que manifestara y en sus acciones fuera contrario o matizara las ideas que transmitía el Vaticano. Pero lo cierto es que él unía todas esas religiones, todas esas formas de creencia, hasta que el arzobispo emérito simpático, que todos habíamos conocido en los años 90, que caía en gracia. Yo creo que para todo el mundo. Hasta que una coreana se cruzó en su vida, ¿no? Efectivamente. Hasta que en mayo de 2001, una coreana, efectivamente, se cruzó en su vida el mismo día que se casó con ella. Sí, común, claro, es que se cruzó una coreana Es un dato importante, que se casó con ella, pero no solamente ese dato. Bueno, el hecho de que un arzobispo emérito... que además se case es curioso, ¿no? Se case por ese rito, efectivamente, y que se case por un rito en Nueva York, en un hotel en Nueva York, oficiado por el reverendo Moon. Uh-huh. Moon es el líder de la Iglesia de la Unificación, de la conocida popularmente como secta Moon, una de las agrupaciones religiosas calificadas a veces como secta más poderosas que existen en el mundo, por su poder económico y por su influencia, y por su influencia además en determinados ámbitos de la política en algunos países, incluso en los Estados Unidos. Moon, entre otras cosas, forma parte de los dueños de uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, que es el Washington Times, sin ir más lejos. No el Washington Post, el que reveló el Watergate, sino el otro periódico de la capital, de corte mucho más conservador, todavía mucho más conservador que el Washington Post. Ese es Moon, el que casó a Emmanuel Milingo. Bueno, pues después de esa ceremonia, nosotros ya aquí en la Rosa de los Vientos, en la tertulia, nos hicimos eco de esa boda, de esa ceremonia, de ese auténtico reto que suponía que un sacerdote, además de ese nivel, se casara. Ecos de sociedad. Sí, desde luego. Pero recordaréis que un año después aproximadamente, a todos nos sorprendimos cuando Moon abandonó a su esposa y volvió a Roma. Y aceptó el castigo que entonces le impuso Juan Pablo II. El castigo era recluirse en un monasterio, en un país de Sudamérica, y posteriormente volver a Roma a meditar, a expurgar su pecado, pero dentro del redil. Incluso los comunicados que de uno y otro lado se hicieron públicos en esas fechas, hablamos del año 2002, hablaban de eso, de que Moon vuelve al redil y que Juan Pablo II había logrado convencerlo de no seguir por la línea que no marcaba y que no marcaba la ortodoxia católica. Y eso es lo último que sabíamos de Milingo, que estaba recluido, que no estaba encarcelado, indiscutiblemente, pero que estaba expurgando en su celda, en un convento, en un monasterio, en Italia, todos sus pecados. Pero en junio, esta parte se nos escapó a todos prácticamente, porque Milingo había pasado a un segundo plano de la actualidad, pero en junio Milingo se escapó aprovechó un permiso, no penitenciario, pero aprovechó un permiso. La sábana por la ventana. Así es. Se escapó, se marchó y se fue a los Estados Unidos. Otra vez. De nuevo a los Estados Unidos, en donde ha cometido todos sus pecados. La cabra tira al monte, dijo Bello. Y así es que en Estados Unidos llega en junio de ese año y comienza a hacer una serie de cosas raras, comienza a relacionarse con una serie de personajes problemáticos también para la Iglesia Católica, y el pasado lunes vuelve de nuevo a aparecer a la luz pública. Presenta en primer lugar una asociación creada por él y que integra muchos sacerdotes casados en los Estados Unidos, que los hay, y que reclaman algo que es independiente de toda esta historia, que me parece una reclamación lógica y que, bueno, podría llevarnos muchísimas horas de debate y de conversación, que es la posibilidad de que los sacerdotes, los católicos, también pudieran casarse y vivir el amor carnal junto al espiritual, vivir ambos tipos de amor y ambos tipos de casamiento, ¿no? Es una reclamación que el propio Milingo mantuvo en el año 2001 cuando se casó, claro, evidentemente. Pero él presentaba una suerte de ONG llamada Sacerdotes Católicos Ya, el lunes, unas pocas horas antes de que muy pocas horas después hiciera algo que sí que es, por lo menos para los preceptos y para el canon religioso del Vaticano, algo extraordinariamente grave, algo que ha ocurrido muy pocas veces, iba a decir, en la historia del siglo XX. En la historia del siglo XX ocurrió dos o tres veces y fueron auténticos escándalos. Ahora ha ocurrido por primera vez en la historia del siglo XXI, y es que un sacerdote, en este caso un arzobispo emérito como Milingo, sin la autorización eclesiástica adecuada, es decir, sin la autorización del Vaticano, nombre a unos sacerdotes obispos. Y lo hizo con cuatro sacerdotes que nombró obispos el pasado lunes: George Stallings, Peter Paul Vernon, Patrick Trujillo y Joseph Gouthro. Con una particularidad, y es que además de consagrar, entre comillas, ilegalmente, a cuatro sacerdotes como obispos, estos cuatro sacerdotes ya estaban casados. Por lo tanto, había consagrado a cuatro sacerdotes casados como obispos. La reacción del Vaticano no se hizo esperar, y el martes, de forma inmediata, comunicaba la expulsión de la Iglesia Católica del propio Emmanuel Milingo. Comunicaba que, según el código, el canon 1382 del Código de Derecho Canónico, se imponía la excomunión laetae sententiae contra Emmanuel Milingo. Un final a una historia que parece que se ha escrito de esta forma. Benedicto XVI ha decidido sacar de la Iglesia a uno de los problemas mayores que tenía en su idea de Iglesia, que además Ratzinger, una de las principales ideas, uno de sus principales objetivos es, hemos hablado muchas veces de si es muy tradicional, si es muy conservador. Independientemente de lo que lo sea en los temas generales, lo es especialmente en cuanto al comportamiento de la Iglesia. Cierto es que él parece haber iniciado cierta lucha contra aquellos sacerdotes acusados de pederastia, por lo menos está luchando algo más que en el anterior caso, y también contra los que se salen de cualquier norma. En este caso, Emmanuel Milingo, que eso sí, el mismo miércoles convocó una rueda de prensa y dijo que no aceptaba la excomunión, que le devolvía la carta al Papa y que se lo pensara dos veces. Bueno, le compraremos el siguiente disco que saque. Sí. Bueno, pues seguimos. Habrá que hablar todavía. Habrá que hablar de Milingo. En los años 90 recuerdo que se habló de este hombre como el hipotético primer Papa negro. Que podía llegar incluso a ser papa. Y miren lo que hemos quedado con la coreana, con nosotros. Bueno. Sí, de hecho su carrera era muy buena. Se le había colocado en un puesto realmente muy interesante dentro del Vaticano, dentro de las organizaciones vaticanas, y tenía una carrera interesante. Además, un gran feeling de cara al pueblo africano, que iba a ser y ya es muy importante dentro del mundo católico. Ha ido por otro lado, indiscutiblemente, ¿no? Pues nada que bueno, y ahora, perdón, una de las reclamaciones que él hace al Papa es realmente fascinante, ¿no? Y es que no solo que se lo piense dos veces, sino que le conceda una prelatura personal. nada más y nada menos. Como Opus Dei. Exactamente como el Opus Dei. Es decir, que le sitúa a la misma altura. Pero esto nos da una indicación bien clara de cuál va a ser su siguiente acción. Y es montar una iglesia. Montar prácticamente un movimiento religioso, con lo cual no sabemos hasta qué punto estamos asistiendo, ya no al nacimiento de un nuevo Palmar de Troya, en donde también se consagraron obispos, sino de algo más serio, algo parecido a un movimiento como el de Lefebvre. Se parece mucho más a ese movimiento, por lo menos en los hechos. Fíjate, yo creo que para la Iglesia Católica son preocupantes y peligrosos los movimientos tipo Lefebvre, porque serán en el núcleo y el corazón, que sigue siendo, pese a toda Europa, de la Iglesia Católica, aunque no tenga el mayor núcleo de católicos del mundo. Pero en Estados Unidos, donde se crea una religión cada cinco minutos y donde el objetivo normalmente es forrarte bien como telepredicador, ahorrándote impuestos o porque simplemente te ha dado por ahí, pues la verdad es que creo que el impacto dentro de la Iglesia Católica sería muchísimo menor. Y además a mi Lingo en eso no le veo, y fíjate que era un tipo interesante en los años 80, pero no le veo... Eso sigue pareciendo. No, lo sigue siendo, pero que no le veo capacidad de atraer a la gente. No lo veo, no creo que tenga cierto carisma, ¿no? Eso es cierto. Lo que pasa es que estos últimos movimientos que ha tomado, pues está dejando desconcertado a muchísimos de sus seguidores, pero en su momento sí tenía ese carisma, ¿no? Hizo gala y hasta ese momento incluso pues tenía unos seguidores tremendos. Y yo, fíjate que algo que en principio fue negativo le atrajo muchas simpatías, que es su faceta, ¿no?, de exorcista. Que eso, pues quieras o no, estaba combinando un poco las manos. Ese sincretismo religioso. Es decir, por un lado un obispo católico y por otro lado estaba haciendo pues rituales de magia, ¿no? Pero ya con lo de Moon ahí ya desbarró, se pasó tres pueblos y yo creo que a partir de eso... quizá esa asociación con Moon, que fue posiblemente más que una asociación, que no la había a ningún nivel, lo que él consiguió con Moon era alguien que se atreviera a casarlo. Fue idóneo. Pero yo no creo que Milingo sea una persona que no pueda tener carisma. Es decir, lo ha tenido en África extraordinario. Por eso lo llamaron a Roma, porque llegaba un momento en que prácticamente se estaba creando una iglesia a su alrededor. Pero en los Estados Unidos, en donde está y en donde parece que va a seguir durante mucho tiempo, sus reclamaciones no son tan poco carismáticas ni defendidas. Es decir, ¿cuántos católicos del mundo no aceptarían? Yo creo que no sé si la mayor parte, pero sí un altísimo número de católicos aceptarían que sus sacerdotes, que quienes ofician la misa los domingos, se casaran. No aceptarían sin el más mínimo problema, sin la más mínima discusión. Y más en los Estados Unidos, en donde ya hay además un entrenamiento social al respecto, incluso porque todos los por eso, en el norte de Europa, en las zonas protestantes o incluso en los pueblos de Estados Unidos, sería mucho más fácil, por ejemplo, la ordenación de mujeres. No habría una gran oposición. Y luego además tiene un extraordinario feeling por ese sincretismo que tuvo en África, un extraordinario feeling con toda la población que tan importante es en los Estados Unidos, la población de tipo afroamericano. Esos rituales que él realizaba, esa forma de reclamar todos los rituales del mundo afroamericano, también pueden hacerle tener muchísima relevancia. Rituales mediáticos, porque se televisaban, que eso es importante. Quedaban en el anonimato, no quedaban en la privacidad. Yo creo que vamos a tener... que siempre ha tenido las cámaras de televisión detrás de él, para bien y para mal. Sí. Y estás, no sé si estás dando una idea o si ya hay muchos pensando ahora mismo en eso en los Estados Unidos, directores de programas de televisión, de cadenas de televisión. Bueno, pues Milingo, le deseamos desde aquí lo mejor. Y al hombre de flores, ¿qué le deseamos, Carlos? Pues que sea el hombre de flores, básicamente. Otro escándalo. Bueno, sabíamos perfectamente. Es que es curioso que yo creo que, o Bruno o yo, uno de nosotros lo dijimos aquí, que esto iba a ocurrir. Era inevitable que esto ocurriera. Lo que pasa es que ha ocurrido para mí demasiado pronto y, sobre todo, aparentemente, con unos argumentos bastante sólidos. Bueno, un equipo científico internacional que han analizado los restos del esqueleto que se encontraron, como es bien conocido, en la cueva Isla de Flores en Indonesia y que se dieron a conocer en 2004, ha realizado un nuevo análisis muy profundo de los mismos, hasta el extremo de determinar que el esqueleto, originariamente designado con el nombre de LB1, se trata simplemente y nada más que de un ser humano de características australomelanesias, pero con microcefalia. Es decir, que no se trata de una nueva especie y que, por lo tanto, el Homo floresiensis no ha existido nunca. Bueno, el trabajo, y sé que va a haber que esto ahora vamos a debatir y vamos a hablar, lo ha firmado el doctor Robert Eckhart, de la Universidad Estatal de Pensilvania, que indicaba que, bueno, que el problema, según él, partía de que los investigadores australianos originales partían de consideraciones de tipo europeas, es decir, hacían un análisis de los restos encontrados en función de las características físicas de los europeos, es decir, de los hombres blancos, pues de una manera sencilla. En tanto que, al tratarse de un ostro melanesio, los parámetros de consideración y de medida tienen que ser diferentes. De hecho, sí que es verdad que el EB1 tenía 94 características, que son las que han analizado, y 46 de las mandíbulas, 94 del cráneo y 46 de las mandíbulas, para poder llegar a esta conclusión. Es una anomalía en el cráneo. Claro, ellos lo que dicen es que la ausencia del tercer molar o los posicionamientos atípicos de otros dientes que habían sido detectados al principio por Hennenberg de la Universidad de Adelaida en Australia, que parecían indicar, y sobre todo más aún cuando fueron examinados también por Iti Indriati de la Universidad de Gaudiya Magda en la India, que llegaron a la conclusión de que se podía tratar de una especie nueva porque ese tipo de anomalías o de extrañas posiciones, tanto de los, bueno, de hecho un espacio molar que se supone que estaba ausente, que no lo encontraban, como ciertas características de los dientes, les parecía hacer indicar, aparte del pequeño tamaño del cráneo y del cuerpo en sí, que se trataba de una especie diferente, evolucionada de manera paralela a los seres humanos y conviviendo en el planeta con ellos. Sin embargo, el actual estudio de la Universidad de Pensilvania pues parece indicar justo lo contrario. Parece indicar que se trata de un caso de microcefalia y que, por lo tanto, es verdad que era una persona que tenía un cerebro pequeño y una estatura minúscula en comparación con los seres humanos actuales, pero que en realidad está bastante relacionado o relativamente próximo a ciertos grupos de pigmeos que existen en las islas de Melanesia. Bueno, pues el estudio es uno más. Esto yo estoy seguro que no va a concluir tan fácilmente y que va a continuar el tiempo, pero en principio lo que parece determinar es que el Homo floresiensis como tal nunca ha existido. Bueno, la verdad es que he estado leyendo ese estudio y es verdaderamente demoledor. Sus argumentos son de peso, son muy severos, pero tienen una serie de flancos por los que estoy seguro que va a entrar la rama defensora de Jesús, hombre de flores. ¿Tú qué piensas? ¿Cabeza de limón sí o no? ¿Cabeza de limón? Hombre, yo también me he leído ese estudio, es verdad que me parece bastante contundente. Está claro que es un jarrón de agua fría para mucha gente, muchos investigadores que han pensado que se encontraban ante una nueva especie, casi una nueva raza, ¿no? Que todavía es mucho más importante. Y claro, lo que nos está confirmando este estudio es que es una excepción a la regla general. Es decir, la regla general es que eran, bueno, pues hombres de baja estatura en general, pero bueno, no de una forma especialmente llamativa para ser considerado una especie, y que en este caso, mira tú qué casualidad, si es que ya decimos que estas casualidades siempre hay que ponerlas en entredicho, por lo menos a título de inventario, los restos que han encontrado corresponden a un individuo que padecía de esta microcefalia. ¿Qué hay de verdad o mentira? Evidentemente esto va a continuar la polémica, y de hecho no es la primera noticia ni la última que saldrá a colación. Pero yo sí, personalmente, ¿no?, por lo que he leído hasta el momento, y como sabéis, seguimos este caso, sí creo que van por ahí los tiros. Es decir, que no se hayan encontrado más especímenes, que no se hayan encontrado más pruebas, que todo siempre radique en estas mismas estructuras óseas, pues claro, como siempre, el método científico tiene que ser más contrastado, tiene que haber muchas más pruebas, tiene que ser mucho más generalista para decir algo tan contundente y tan importante a nivel antropológico que estamos ante una nueva especie. La verdad es que uno de los argumentos que a mí más me ha sorprendido de este estudio es lo que presentan los estudiosos de la Universidad de Pensilvania, que han trabajado con otra serie de equipos, y con los datos obtenidos por una expedición que en abril de este año en la isla de Flores alcanzó una aldea llamada Rampasasa. Esta aldea está habitada únicamente por 77 familias. Y descubrieron que, curiosamente, de esas familias, el 80% de esas personas eran pigmeos. Pigmeos distintos a los de África, pero con unas extraordinarias similitudes a los de África. Y que el 80% de esos pigmeos, de los habitantes de esa localidad, de Rampasasa, medían entre 1,55 y 1,60. De medio. Lo más curioso es que tenían la ausencia, un problema de espacio molar. Y que tenían la ausencia de ese diente, que les llamaba algunos tanto la atención, de ellos también tenían la ausencia de ese diente que parecía, y que ese detalle es todavía más interesante que el de la altura, porque ese diente parecía un signo de marca, una huella digital del hombre de flores, y esa huella digital no debería encontrarse en otros. Sin embargo, si se encuentran en esta especie de pigmeos hallados en la misma isla de Flores, en esta pequeña aldea. Pero hay otros detalles, porque cuando decía que hay flancos por los cuales seguro que van a entrar los defensores de la primera de las versiones, que creo que tiene todavía muchísimos elementos que no han sido en absoluto desbancados, es el tema precisamente de la altura. La altura del cráneo y de los huesos y de los restos que se han utilizado para este trabajo es la del hombre de flores más fornido y alto de todos los hallados. Medía 1,30 el que se ha hallado, 1,30, pero por los estudios efectuados, por las herramientas, que hablan además de miles de años de permanencia de esta especie, por las herramientas, por otros huesos, pese a que cráneo solamente se ha encontrado de este, se nos decía que muchos de estos hombres de flores medían tan solo 1 metro. Sin embargo, estos pequeños habitantes de la isla de Flores, ahora localizados, miden entre 1,55 y 1,60, y este, que es el más alto de los hombres de flores encontrados, medía 1,30. Es decir, aún es una altura y una diferencia de altura bastante considerable, y seguramente por ahí van a entrar las críticas por parte de los defensores de la primera versión. Esta es la quinta o sexta, pero todavía quedan muchas versiones, ¿no? Bueno, pero parece que se va esclareciendo el caso, ¿no? Hay, bueno, lo que ha generado, por lo menos, es un intenso debate, y creo que es muy bueno para la, sí, para la ciencia que se genere ese debate, porque lo que yo preveía incluso era que los descubrimientos de este equipo de científicos, que si no llegan a tener el apoyo de determinados medios de comunicación, en especial de los británicos, su descubrimiento hubiera pasado a los libros de arqueología prohibida con toda seguridad. Nadie hubiera investigado, nadie hubiera seguido esa línea, se hubiera apartado por completo lo que ellos descubrieron y se hubiera considerado una cosa heterodoxa, una cosa insignificante, que no hubiera tenido, no merecía ningún mayor interés. Y de hecho hubo mucho desprecio al descubrimiento en principio, pero la solidez de los propios argumentos de los descubridores, de los australianos y de los asiáticos que participaron en las primeras expediciones, ha hecho que se inicie un debate que va a durar muchísimo, tantísimo como que hace tan solo unas semanas teníamos el descubrimiento de el bebé de Lucy, un Australopithecus afarensis, y todavía existe discusión entre los paleantropólogos para saber si Lucy pertenecía o no pertenecía a la rama que finalmente derivó en los seres humanos actuales. Y esa discusión estamos hablando que ya lleva más de 30 años en IFA, con lo cual está también, bueno, pues no durará. No gusta. Y es bonita, desde luego, ¿no? Bueno, pues hablando de tesoros hallados, aquí tenemos a Belén Callejo, a Belén Pastores, a Belén Callejo, que nos vamos a Belén porque hemos descubierto un tesoro bíblico. Sí, además un tesoro bíblico, bueno, que tiene dos partes. Una es la parte conocida, y ahora vamos a comentar, ¿no? Es un tesoro pues relativamente conocido, e incluso sus peripecias, sus avatares, pero no del todo, como acaba de revelar esta noticia, ¿no? Este importante tesoro bíblico que ha aparecido pues en un monasterio cerca de Belén, en Cisjordania, y que es interesante porque estamos hablando, bueno, pues de ese tesoro que se albergó en el templo de Salomón, ni más ni menos, todas las riquezas que tenía, todas las reliquias, y que fue codiciado durante muchísimo tiempo, pero hubo uno de los saqueos más importantes, que es el que lleva a cabo Tito Flavio Vespasiano, que ordena la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, se sabe, el 70 después de Cristo, y después de esa rebelión judía, ¿no? Pues que tan malas consecuencias les trajo a los líderes, a los celotas, sobre todo judíos, y se sabe que expolian todo lo que encuentran, o por lo menos todo lo que había en aquel momento, y a partir de ahí surge pues esa historia tan trillada, entre comillas, del Arca de la Alianza, incluso de la Mesa Salomón, si realmente se lo llevaron o no se lo llevaron, pero junto con otro tipo de riquezas, ¿no? Y el hecho es que lo que se ha descubierto por parte de un arqueólogo británico, o dice haber descubierto bajo el monasterio de San Teodosio, muy próximo a Belén, es, pues él dice que ese gran tesoro bíblico del que tantas crónicas se han escrito, del que tantas leyendas se han ido contando de generación en generación, pero realmente estaríamos hablando en propiedad de parte del tesoro, porque no sería todo. Es decir, hasta el momento, según lo que se ha dado a conocer, este tesoro que él ha encontrado consiste en una serie de objetos sagrados, como una tabla de la Divina Presencia, que está ricamente adornada, pues en oro, en piedras preciosas, también unos candelabros de oro, ojo, no la menorá, famosa, y unas trompetas de plata que podrían haber anunciado pues la llegada del Mesías, pues eso comentan, yo creo que para darle un poco más valor, y que en su día pues fueron robados por este saqueo del antiguo templo de Jerusalén en el año 70. Como ves, faltan piezas importantes. Esto es como si fuera un ajuar secundario, ¿no? Que haya quedado, pero bueno, que es importante porque no deja de ser piezas indispensables en ese fastuoso y mítico templo de Salomón. ¿Qué ocurre? Para reconstruir esto, pues digo que hay una parte conocida, ya sabemos lo del saqueo de Tito, lo llevan a Roma, en principio lo muestran o lo custodian en el templo capitolino y donde estuvo hasta el siglo V después de Cristo. A partir de ahí sabemos una parte de la historia, que los visigodos de Alarico en el 410 es cuando entran también, hacen el saqueo de Roma y parte de ese tesoro. Siempre se había dicho que todo el tesoro se lo llevan a Toulouse y entre ellos la mesa de Salomón. Alguna vez hemos hablado de la mesa de Salomón, incluso hemos dedicado un monográfico, y hasta esa parte la conocíamos y la sabemos. Lo que no sabíamos es esta parte que está revelando este arqueólogo británico, porque según él, más tarde los vándalos se llevan otra parte de ese tesoro, es decir, la parte principal, vamos a decirlo así, se la llevan los visigodos, que es el 410, pero yo desconocía hasta este momento, y no sé si vosotros... del 455. Claro, que hay otro saqueo por parte de los vándalos que se lo llevan en barco hasta Cartago, ¿no? Actual Túnez, en ese 455, pero esa parte ese se supone, vais, pues es una leyenda fantástica, porque acaba, es una historia muy curiosa, se supone que lo recupera Belisario, el cual el 534. Sí, cuando... bueno, hablan del 533, 534. Claro, sí, lo recupera Belisario y acaba de nuevo en Bizancio. Claro, exactamente. va a vuelve a revés de nuevo, exactamente, que se llamaba Constantinopla por aquel momento. Es toda una historia la del. Es curioso, por eso. Pero parte... claro, lo que no sabemos es que era. Con la famosa Teodora también. Sí, sí. Exacto. Sí, y entonces, bueno, el hecho es que en el siglo VII los persas saquean Jerusalén, matan a miles de cristianos, como se sabe. Sí, se llevan al patriarca Zacarías de Persia. Y ahí hay como un nuevo pasaje un poco de toda esta historia, porque este arqueólogo británico, no he dicho el nombre, que se llama Kisley, pues considera pues eso, que también ahí había una parte del tesoro que había quedado resguardada y que todo eso pues es lo que se lleva al escondite actual, que estaría bajo el monasterio de San Teodosio, también en unas criptas, en unas galerías subterráneas, y ahí permanece, es decir, más o menos en un lugar seguro, hasta que este hombre claro lo descubre, con distintas peripecias, ¿no? Claro, él intenta desmontar algo importante, porque siempre se había pensado que esa parte del tesoro que no ha aparecido y que era ya digo un poco secundaria, ya digo entre comillas, porque estamos hablando de unas reliquias no solo evaluables a nivel económico, sino también evaluables a nivel espiritual, es decir, estamos hablando de reliquias del mundo judaico. Y entonces la leyenda que se había propagado es que todo esto estaba en la Ciudad del Vaticano y bueno, estaba ahí guardado como tantas otras cosas, no lo querían dar a conocer, y que algún día, y de hecho alguna vez el gobierno israelí lo ha reclamado, pues para que se devolviera otra vez a su tierra. Bueno, pues él acaba de demostrar, vamos a ponerlo también un poco en puntos suspensivos todo esto, acaba de demostrar que esa parte del tesoro es la que él ha encontrado en el monasterio de San Teodosio, en Belén, que tiene una zona tan conflictiva como es esta zona de Jordania, y que de confirmarse, pues de alguna forma completaría ese pequeño puzzle, o gran puzzle, pero claro, nos queda la gran pieza fundamental, es decir, todavía no nos dice dónde está esa mesa de Salomón, no nos dice dónde está ese arca de la alianza, con lo cual nos hace sospechar que hubo otros avatares, hubo otros saqueos, hubo otras custodias y posiblemente otros grupos secretos que se encargaron de reservar para la humanidad, y a saber si todavía siguen intactos pues estas dos grandes reliquias del templo de Salomón. Bueno, pues muy interesante. Y habrá un poquito de Cristo, Bruno, que tenemos huellas, ¿no? Tenemos. Vamos al famoso Almax. Sí, porque nos vamos a Rusia a hablar del Yeti ruso, del Almax o de la denominación que le den en esta región de Rusia, una región llamada Arkhangelsk Oblast, es decir, la provincia de Arkhangelsk. Para situarnos, está al norte de Rusia. De veraneo. Sí. Yo creo que la temperatura máxima. El mar blanco. Yo creo que la temperatura máxima que mínima que debe haber al año debe oscilar entre los menos 30, menos 40 y la máxima debe estar en cero cuando llega, ¿no? Porque su altura es más o menos la de los países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia. Está muy por encima del círculo polar ártico. Sí. De hecho, para situarnos geográficamente en qué lugar se encuentra esta región, tenemos que situarnos en el lado europeo. Sí, es la frontera de Europa. Es la parte europea, la parte más norte de la Rusia continental, y digamos que queda al oriente de la península escandinava, ¿no? Para que nos situemos básicamente con una pequeña orientación de qué tipo de zona hablamos. Una zona extraordinariamente fría, no es que haya ninguna extraordinariamente caliente en Rusia, al menos en lo climatológico. Y en este lugar, exactamente a 35 kilómetros de Kargapor, se ha encontrado, en esta provincia, a 35 kilómetros de Kargapor, se ha localizado por parte de una serie de investigadores capitaneados por Vladimir Korepanov, miembro del equipo de investigaciones del Research Institute of Hunting and Fur Fleming de Rusia, se han localizado una serie de huellas encontradas en una zona boscosa, una zona muy fría de esta región, una serie de huellas que no parecen pertenecer, después de los primeros análisis, a ningún tipo de homínido conocido. Un detalle importante es que las huellas, las improntas dejadas sobre la nieve, parecen corresponder de forma clara y rotunda a un ser bípedo. Por la disposición, porque parece responder a alguien que está caminando sobre dos pies. Inconvenientes. Primero, que en toda esta región hay muchísimos testimonios, inconvenientes para atribuirlo a algo normal, me refiero, muchísimos testimonios de personas que han observado al Yeti de esta zona. Es una de las zonas en las que tradicionalmente se han recopilado muchos testimonios de estas características. Pero en esta ocasión las huellas se han fotografiado, se han podido extraer sus moldes y ahora mismo están siendo objeto de investigación. Las fotografías son sorprendentes, pero en honor a la verdad, también los expertos en criptozoología, todo el grupo de Loren Coleman y demás, han puesto una serie de peros que ahora deben ser aclarados por los expertos que analicen esas huellas y que traten de encontrar un equivalente entre los animales conocidos. Por un lado, las huellas tienen todas las características de un primate. Prácticamente todas las características de un primate. No he conocido ningún primate de esas características en esta región de Rusia, a excepción del ser humano. Pero además, se trata de un primate que tiene en la parte delantera de cada uno de los dedos una forma más triangular, casi parecido a unas pezuñas o algo similar. La temperatura, el tamaño de estas huellas es de aproximadamente unos 31-32 centímetros. 31-32 centímetros que equivaldrían en una persona normal, en un ser humano común y corriente, a algo así como 1,95 de estatura. Evidentemente, para arriba y para abajo, porque no hay una medida establecida. Por otro lado, sería aproximadamente una talla del 44 lo que tendría. Quería comentar dos cosas referente a lo de, bueno, primero una anécdota divertida, y es que el descubridor el descubridor que ha dirigido la investigación y ha conseguido las fotografías tiene el mismo apellido que utilizaba Miguel Strogoff cuando se hacía pasar por un comerciante cuando iba a Irkutsk. él es Nicolás Korpanov, si recordáis en la novela. Aparte de esta pequeña anécdota, hay dos cosas curiosas sobre los almas de la zona de Arcángel y del Mal Blanco. A Hubelmans era una región que le parecía extraña para la aparición de homínidos, así como él daba una gran credibilidad, bueno, incluso algún tipo de investigadores absolutamente escépticos, como sería el caso de Jobar, ahora no me acuerdo cómo se llama el autor de 2001. Clark, exacto. Incluso Clark. Gente como Arthur C. Clarke, tremendamente escépticos con respecto a los almas rusos y su posible existencia, confiaban mucho más, o sea, les parecía mucho más razonable la existencia de almas o yetis, o el equivalente, como queramos llamar, en la zona de los montes Altai, que es donde está el principal foco de investigación de la antigua Unión Soviética y actualmente ruso, que en la región del Mar Blanco, donde sin embargo es verdad que pasa lo mismo que en Estados Unidos y Canadá, que hay multitud de avistamientos, porque es una zona, bueno, pues en cierto modo, aunque está muy poco poblada, pero hay más población y ahí sobre todo hay más vías de comunicaciones. Y es curioso porque le dicen que es absolutamente absurdo por dos razones de peso. La primera, nunca ha habido homínidos anteriores al hombre ahí, o sea, no es una zona en la que, y desde luego no hay primates de gran tamaño. Uh-huh. Y sobre todo la diferencia con los osos es muy notable, es decir, un oso deja un tipo de huella totalmente diferente. Esa es la otra hipótesis que se plantea. Sí, es la que sostenía Mesmer. Tampoco parecen las huellas. Claro, sostenía Mesmer en Tíbet, pero bueno. Pero recordar que hubo alguien que hizo un censo de almas, sí, en este caso de esos yetis de la zona, y bueno, llegó a catalogar, y además incluso dejó esa investigación ahí a manos de aquel que quisiera reclamarla, ¿no? No recuerdo ahora cómo se llamaba, pero sí tenía ya una edad bastante avanzada, un trabajo minucioso que él hizo durante años y que al final pues quedaba recogido un pequeño censo, pero sí de almas, evidentemente diferenciándolos de cualquier homínido que... el curioso era que no tenía nada que ver, evidentemente. Los investigadores soviéticos, digo soviéticos porque lo intentaron en la época en la Unión Soviética existía, hicieron un esfuerzo asombroso para intentar encontrar pistas de verdad serias que les permitieran identificar la existencia de los almas. Es decir, había mucha gente, no solo Casa Sergio, muchos más, que estaban convencidos realmente, y de hecho tenían financiación de organizaciones gubernamentales y universidades de la antigua Unión Soviética, porque las leyendas eran tan serias, es decir, el único lugar del mundo en el cual existen documentos escritos, más o menos fiables, de la posible existencia de homínidos diferentes al ser humano en tiempos modernos, es en la antigua Unión Soviética. Las zonas del Cáucaso, principalmente el caso de Zana, que llegó a convivir incluso en los años 20, 30 en algunas aldeas remotas. Hasta 50, zona. 50 colonias, ¿eh? Claro. Entonces, realmente, es decir, cuando se conoció en los años 50 y 60, sobre todo en los años 60 y 70, cuando se divulga en todo el mundo las investigaciones de los criptozoólogos, bueno, de los biólogos, porque realmente eran biólogos y zoólogos normales, uh-huh. No se dedicaban a la criptozoología, sobre todo de las grandes y extrañas tradiciones de algunos de los pueblos, principalmente de las montañas del Cáucaso y de lo que hoy es el Tayikistán, fronterizo con China y Afganistán, pues les daba, bueno, parecían ser lo suficientemente fiables como para que de alguna manera algunos, yo por ejemplo, es bien conocida una afirmación que le comunicaron a Peter Connolly, que publicó en no me acuerdo ahora mismo cómo se tradujo en España el libro Tierra sin, bueno, no me acuerdo ahora mismo el título, referente a la posible existencia de almas, por lo menos, o de una especie paralela a la nuestra, por lo menos hasta los primeros siglos de la era cristiana. De ahí que, aunque muchos han pensado luego que se trataba meramente de tradiciones orales, de cuentos, pues como los ogros o como los monstruos con los que asustas a los niños, pero sin embargo que eso haya podido inducir a que la gente viera cosas que cree ver, aunque no los vea, por ejemplo confundir un oso. El problema es la posición del Ndar. Eso es donde está el factor que ha llamado la atención de lo de Arcángel. Es que es algo que anda de pie, no va a cuatro patas y se levanta como un oso, sino que las pisadas y el movimiento parecen indicar un bípedo. Claro, y eso es lo que es desconcertante. El gran problema, después de leer los datos, la información que han proporcionado los investigadores, a mí el gran problema que me genera este descubrimiento, que de confirmarse es fantástico y extraordinario, y nos habla de que, bueno, la criptozoología está extraordinariamente viva, ¿no? Y no deja de ser curiosa la Es que lleva una racha magnífica, ¿eh? Pero es la separación que existe entre pie y pie. Es decir, sí. Si es alguien que está caminando, ¿por qué es alguien que está caminando? Porque la huella del pie es absolutamente vertical. Si es alguien que está corriendo, esa huella se arrastra, no se marca de forma perfecta en el suelo. Era mucho más. Efectivamente. Entonces, y cuando alguien corre, igual el talón casi apenas, a veces ni siquiera, según la velocidad, ni siquiera se puede llegar a apoyar, ¿no? Claro, todo depende de la velocidad, pero la separación. Del peso, del terreno, en fin. La separación entre pie y pie es de un metro y medio, aproximadamente. Sí. ¿Qué os quiere decir metro y medio? Todo de una correlación de altura, y que no todos los seres humanos son iguales, ni todos tenemos las piernas del mismo tamaño, indiscutiblemente. Pero para que nos hagamos una idea, un árbitro de fútbol, cuando mide con pasos los metros, hace un paso largo para llegar a un metro. Y hablamos de una persona de una estatura de 1,70, 1,80. Alguien que usa un 44, entre comillas, porque hablamos de alguien con un pie de un 31, 32 centímetros, que es lo que se ha descubierto, eso equivale a una persona de aproximadamente 1,90 de altura, cuyo paso, cuya zancada, aun siendo larga, no pasaría del 1,5, 1,10. Entonces, ahí tenemos la gran dificultad con este descubrimiento. O hablamos de alguien con un pie extraordinariamente pequeño para una altura extraordinaria, o de alguien con una zancada extraordinaria pese a su relativa poca altura, que sería 1,90. Hemos de decir que los almas y todos los homínidos de toda la zona de Rusia no es la imagen del Yeti, del Himalaya, que tenemos la imagen del abominable hombre de las nieves de 3 metros. Hablamos de seres más fornidos y altos que nosotros, pero no superiores a los 2 metros. Hablamos de 1,80, 2 metros de altura. Pero su aspecto físico iría más en relación a los Bigfoot, por ejemplo, que a los Yetis. Por cierto, una cuestión. Luego dicen que no seguimos las noticias. Tengo, como le he dicho a Bruno antes de empezar el programa, que le mandaré mañana la redacción en Enigma, tengo las fotografías del ejército ruso de la extraña criatura encontrada en Sajalín. Desgraciadamente, bueno, las fotografías son impresionantes, pero es que el hecho de que haya caído en manos militares tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que efectivamente el documento gráfico es preciso, detallado y muy bien elaborado. La mala es que no hay noticias después de las fotografías. Como se han quedado con el bicho, desaparecido todo. La verdad es que la sensación con esta son información... Son impactantes, de verdad. A mí me han llamado más la atención incluso que las del Zukaku Maru, por una sencilla razón. Son mejores. Son una serie continua de fotografías tomadas con muchísimo... Las del Zukaku Maru solo eran dos. Claro, estas están tomadas con muchísimo detalle, con una gran precisión. ¿Qué aspecto tiene? pues parece una especie como, parece un reptil realmente, una especie de reptil pero enorme, de un tamaño anómalo, como una especie de cocodrilo gigante, pero está en descomposición, tiene la piel muy dañada, está en un banco de arena muy oscura, debe ser que las playas de, bueno, Sajalín es una isla, para que no lo sepa, del Pacífico ruso, de Siberia, del otro lado, al norte de Japón, y además una isla muy discutida porque la mitad de la isla era japonesa. Los japoneses siempre han considerado que Sajalín es territorio suyo y los rusos lo contrario. De hecho, la Sajalín entero lo ocuparon después de la Segunda Guerra Mundial y expulsaron a la población japonesa. Bueno, en cualquier caso, es una zona militar, al igual que Vladivostok, que es del mismo estilo. Y ha dado la casualidad eso de que, claro, al ser gente, bueno, pues preparada, lo primero que hicieron es colocar unas magníficas pruebas de referencia. Es decir, lo mejor que tienen estas fotos es que calculas muy bien el tamaño y la distancia, porque las han tomado de manera, como es una serie completa, de manera que se puede ver perfectamente no solo las características del extrañísimo bicho, sino también del posible tamaño. Y además puede ayudar también para ver, por ejemplo, si tiene aletas dorsales, si tiene patas. La verdad es que es un bicho francamente raro. Voy a ver si las puedo colocar en internet en mi página mañana. Por cierto, antes hablabais de velocidad, de los almas, agilidad. Eso no es nada, Bruno. No. Eso no es nada. Carlos, por favor, saca la hormiga. Bueno, esto forma parte del capítulo especial de hormigas, ¿no? Que tengo hace cuando. Saca la hormiga. Odontomachus baubri. Se llama así ella. Se llama la especie. Esta lo mismo se llama Manolita, no sé. Odontomachus. Bauri es una especie de hormigas de hormigas de Centroamérica. Es hembra, ¿no? Con ese nombre. Que han sido analizadas por un equipo de investigación de la Universidad de Illinois, dirigidos por Andrew Suárez. Entonces, Andrew Suárez, que es el director de la investigación, pues, bueno, las hormigas. Esto hay que volver de nuevo, estoy acordándome del famoso programa de las hormigas argentinas de Marsella. Bueno, los que consideran, los biólogos que consideran que las hormigas o los hormigueros son supraseres, o sea, seres que tienen una especie de cerebro que sería la reina y que a diferencia de nosotros, sus dedos son sus hormigas especializadas de manera que se van adaptando en función de los trabajos que realizan y su evolución, a diferencia de la nuestra, que somos seres individuales, está relacionada con lo que hace el resto del hormiguero, de manera que si el hormiguero necesita una determinada actividad, lo que hace es que desarrolla una subvariante, una subespecie de una de las hormigas de la especie. Bueno, la verdad es que es un tipo de especialización biológica que compensaría, por ejemplo, la falta de capacidad para crear herramientas. Es decir, nosotros si queremos clavar un clavo, creamos un martillo. Si un hormiguero quiere clavar un clavo, quiere una hormiga con una cabeza muy gorda que pega golpes. Es decir, sería algo tan sencillo como eso. Bueno, pues en este caso lo que han descubierto y ellos estudiaban era hasta qué punto estas hormigas han inventado un eyector natural. Algo parecido a lo que tienen los aviones de caza cuando son derribados o atacados, que el piloto le pega un botón y sale volando por el aire en paracaídas. Bueno, pues es exactamente lo mismo. Estas hormiguitas tienen una serie de depredadores que se los comen, que son arañas, ranas y lagartos. Entonces han descubierto que son el ser que hay en la Tierra con el movimiento corporal en velocidad más rápido, puesto que pueden desplazarse hasta 38 metros por segundo, es decir, 137 kilómetros por hora. ¿Cómo lo hacen? Sí, 137 kilómetros por hora, 38 metros por segundo en dos movimientos que hacen con las mandíbulas, que los mueven a tal velocidad, lo han conseguido a través de cámaras especiales que han podido calcular la velocidad de movimiento de las mandíbulas, que alcanzan menos de un milisegundo, llegando a alcanzar 38 metros por segundo de velocidad. ¿Cómo lo hacen? Pues como una especie de sistema de eyección natural. Cuando son amenazados por una presa, ellos pueden hacer dos cosas. El primer tipo de defensa es que cierran de una manera muy rápida la mandíbula, pegándole un golpe al atacante, imaginemos una araña, de manera que el atacante recibe el golpe, se desplaza, pero la hormiga retrocede hasta 40 centímetros. O sea, sale volando hacia atrás. No. Y el segundo sistema, que lo utilizan cuando alguien ataca sus galerías o sus cavidades, consiste en un salto de escape. Es decir, lo que hacen es que golpean el suelo con las mandíbulas de manera que salen volando hasta 8 centímetros por el aire. Es decir, hacen una eyección natural. Entonces son sistemas de eyección natural para protegerse y poder escapar de sus depredadores. Es algo tan asombrado. Es que además hay que tomarla en cuenta en relación a su tamaño. Porque podemos hablar, el ser humano corre más rápido en el mundo, no pasa de los 40 kilómetros a la hora. Esto sería, le sacaría un 25% de velocidad un guepardo. Un guepardo tiene un tamaño, sí, claro, ¿no? ¿Serio? Donde consideramos una musculatura y el ser humano igual, ¿no? Y otros felinos igual, pero esto es promedio, es valor promedio, porque lo hacen es salir volando. Entonces, claro, promedia 38 metros segundo. mundo. Es decir, claro, con lo cual se convierte automáticamente en el ser del planeta que tenga un movimiento más rápido, como decían en broma después de la patada giratoria de Chuck Norris. Bueno, por ejemplo, la caída de un halcón se puede considerar también... Casi, pero es un picado. Pero o sea, es un picado en línea, como hace el guepardo cuando hace la carrera de velocidad para atrapar una gacela. Esto similar es que es capaz, con un solo movimiento de sus mandíbulas, de volar. Es decir, de volar como el asiento de un caza que es eyectado fuera porque está amenazado el piloto por la razón que sea. Claro, estaba pensando en los halcones. Exactamente lo mismo. No sé si alcanzan los 200 y pico por hora. Sí, no, en picados hay aves que pueden ser más rápidas. Claro. Pero ninguno es tan rápido en movimiento del cuerpo. Es que esto es un movimiento corporal el que genera esa velocidad de desplazamiento. Claro, ahí aprovechan los halcones la ley de la gravedad, ¿no? Para caer, ¿no? Es que, bueno, la verdad es que las hormigas centroamericanas, a los investigadores de biología americanos les llama siempre mucho la atención por descubrir un montón de cosas referentes a la especialización biológica y a la mejora. De hecho, por ejemplo, citan, porque he comentado cuáles son los depredadores, pero claro, estas hormigas también tienen presas. Y las presas, es que esta hormiga se está convirtiendo poco a poco en una especie dominante en la región, en la zona, porque debido a estas extrañas características físicas que no sabemos cuándo desarrollaron hasta este nivel de capacidad, les ha convertido en un animal muy peligroso para sus vecinos. De hecho, están depredando a todas las hormigas de la región porque tienen esta pequeña ventaja estratégica táctica de poder salir escapando y poder volar. Bueno. Y además de eso, hay una cosa muy curiosa, y es que no solamente están acabando con las hormigas, sino que son dueños y señores ya de los termiteros. Porque las termitas no pueden competir contra este extraño sistema de guerra-velocidad que les permite escapar o acelerarse en momentos dados cuando se ven amenazados. Es una cosa curiosísima. ¿De dónde viene tu gusto por las hormigas? Pues cuando hice lo de... No, esto es muy curioso. Cuando hice lo de... Cuando la famosa noticia de las hormigas argentinas, que hasta salió en televisión porque ya habían... Bueno, eso salió cuando llegaron al Ebro y a Cataluña. Pues cuando yo empecé a mirar la historia esta, que luego se reflejó en un artículo sobre hormigas en la antigua LRV, pues yo tengo pinchados un montón de fuentes de información y noticias sobre hormigas, de las cuales voy cogiendo cosas raras. Por ejemplo, lo que publiqué de aquel caso tan extraordinario de las... Cuando la gente naranja fue lanzada sobre las selvas de Vietnam, hubo una especie de hormiga que ante la pérdida de sus depredadores naturales, bueno, perdón, de sus presas naturales, porque las habían matado con lo que los americanos habían tirado en la jungla, tuvieron que buscar ideas alternativas para comer. Entonces, un equipo de investigación vietnamita descubrió a ese grupo de hormigas que ya habían llegado incluso a atacar ranas. Es decir, para buscarse comida alternativa, atacaban huevos de reptiles. Bueno, unas cosas curiosísimas, ¿verdad? Que es un mundo de lo más raro, o lo de la noticia de la hormiga indonesia, una especie indonesia que entierra a las reinas. Sí, sí, eso es posible. Que además, una reina de esa especie vive 15 años. 15 años al tamaño de una hormiga, ¿eh? Uh-huh. Una mosca vive 15 días. O sea, sí, 15 sí. años de vida. O sea, es que sabes, como si nosotros viviéramos como los elfos, 500 años. Uh-huh. Sí, qué maravilla, ¿no? Por eso estaríamos un poco mal, ¿eh? 500 años. Sí, sí, sí, fíjate cómo estamos con lo que tenemos. Yo creo que solo hay un supraorganismo, tanto a nivel colectivo como individual, y no digo que supere, pero que está un poco a la misma altura que las hormigas, que son las abejas. Están, yo creo, por lo menos a su altura, ¿verdad? Por lo menos. Bueno, pues llegamos a los informativos, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la tertulia Zona Cero. Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa y lo que queda de servidor. Seguimos en Tertulia Zona Cero y estamos hablando de las descargas del podcast de La Rosa de los Vientos que facilitamos ayer a los oyentes. Y es impresionante, ¿verdad?, que el segundo país sea China, ¿verdad? Me quedo pasmado. Pues, 1.505 descargas a la semana, macho. Joder, está muy bien. ha superado los chinos, han superado los norteamericanos. No sé, pero es que lo de China que me deja asombrado. Porque Estados Unidos te puedes pensar que sean hispanohablantes, gente que trabaje allí. Lo de Chile no me extraña, es un país tecnológicamente. Sí, sí, muy sí. Bien, sí, sí. Pero Chile se puede entender, son castellanoparlantes. Pero China... Bueno, pero que bueno, China, Estados Unidos da 1.300 y pico descargas y luego ya pues inmediatamente, bueno, baja ya a 160 de Chile. Claro. Argentina 158, México 100 y pico también. Por ejemplo, México es pues una pena, con 80 millones de habitantes. Sí. Y no es por nada, pero ya solo en España, no uno de los más descargados, sino además el mejor considerado. Sí, sí, para Macworld es mejor. Sí, sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos. Y bueno, en Europa el que más, Reino Unido, claro. Inglaterra, luego Alemania, Francia, Italia muy poquito. Italia nos da muy poquito, qué curioso, ¿verdad? Sí, hombre, supongo que a lo mejor en el caso de Inglaterra, Francia y bueno, aparte de españoles que vivan o trabajen allí, o que estudien allí, también, hombre, se une también a que son los tres países donde más gente viene, de los que más recibimos, son los tres que más turistas envían a España. Italia es curioso, ¿sí? No sé cuál sea la cosa. Italia no, muy poquitos. Pero por encima de 1 millón de descargas en un país distinto, un programa de radio, en un podcast, es muchísimo. Sí, sí, damos los dos. Bueno, China 1.505 y Estados Unidos 1.340. Lo de China, ¿os están todos preparándose para venir aquí? Sí, sí, en todo caso, que tengáis toda la semana tantas descargas, ¿verdad? Es un motivo de alegría. Muchísima, desde luego. España casi 27.000. Que es muchísimo. Sí. Que son 27.000 que añadir, que esos no salen. Esos no llegan al programa de radio. Salen muchos de la Rosa de los Vientos. Claro, esos no llegan al programa de radio. Esos no salen muchos. Y eso que ya es muy bueno. No entra de pero eso no entra, no. Lo que pasa es que, bueno, que las tecnologías van adaptándose y ese tipo de encuestas es difícil que deben ser conservadoras, lógicamente, ¿no? En sus planteamientos, pero poco a poco van a ir adaptándose a los nuevos métodos y a las nuevas formas de escucha de un programa a través de internet directamente o a través de podcast y de otros medios, que dentro de 2 años podcast seguramente será prehistoria, quién sabe. Sí. Pues nada, saludamos a los 1.505 chinos, ¿verdad? Nos escuchan. Bueno, Jesús, ¿qué me dices de las mujeres? Uy, ¿qué otras cosas? La estirpe de Isis. La estirpe de Isis, sí. Además, fíjate, me parece un nombre bonito, ¿no? Puede resultar chocante, pero es el nombre que ha dado el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, que ahora alberga esta exposición y que lo que intenta es reflejar, a través de esta estirpe de Isis, pues el papel de las mujeres en el campo de la ciencia y de la tecnología, que siempre han estado muy relegadas, ¿verdad? Que en general las mujeres, a lo largo de la historia, por razones que, en fin, que se conocen, ¿no? De discriminación pues totalmente interesada, ¿no? Por parte de los poderes establecidos, pues siempre han quedado relegadas en todas las facetas, pero mucho más sobre todo en la ciencia, porque han tenido muchos más obstáculos para poder investigar, para ir a academias, para poder ejercer una labor docente, etcétera. Entonces, lo que ha intentado hacer esta especie de exposición, gran exposición, ¿no? Es rescatar algunos nombres, unos conocidos, otros no tan conocidos, de mujeres que han tenido una participación activa, ¿no? Pues en el mundo de la astronomía o en el mundo de la botánica. Entonces, por eso aparecen nombres de cosmólogas, de biólogas, de entomólogas, de bioquímicas, de matemáticas, de genetistas, en fin, de investigadoras y de inventoras en general. También me parece una buena iniciativa porque es un poco reconocer ese papel no mayoritario, más bien un papel callado, pero que ha estado ahí, además en descubrimientos muy importantes, ¿no? Porque, de hecho, si hacemos un balance muy somero de, por ejemplo, de inventos realizados por mujeres, pues hay que hablar del chaleco antibalas. Esa fibra Kevlar, por ejemplo, pues fue una mujer lo que lo descubrió, o los antibióticos fungicidas, o los pañales desechables, o el refinado de crudo para la obtención de gasolina, pues todos son inventos atribuibles a mujeres. Claro, cuando se habla de mujeres y, bueno, la exposición empieza... Perdón, le hizo buena la del refinado de gasolina, ¿eh? Sí, le hizo buena. Pues es de agradecérselo. Bueno, no pero pongas pegas. Pero bien que con los caballitos. No pongas pegas. Y, claro, un tributo que había que rendir, pues a lo mejor a la primera mujer que se conoce en este campo, que tuvo además un final muy desastroso, que fue Hipatia. Hipatia, pues una matemática, astrónoma, filósofa griega, que fue además directora de la Biblioteca de Alejandría, el cual creó más que un resquemor y bastante roncha, ¿no?, en las patriarcas del momento. En el caso del patriarca de Alejandría no le gustó nada y fue uno de los principales impulsores de que esta mujer no solo la echaran de allí, sino que además fuera asesinada. Fue asesinada además por uno de los discípulos, además parientes del patriarca de Alejandría, que era Cirilo, en el siglo IV. ¿De qué forma, además? ¿Y de qué forma? Porque la despedazaron, literalmente. O sea, que fue un desprecio no solo hacia el papel de esta mujer, que fue una mente privilegiada, no todo el mundo llegaba a ser directora de la Biblioteca de Alejandría, directores de la Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, fue Demetrio de Falera, que fue el primer director, y fue, entre otros, Eratóstenes, aquel que midió la circunferencia de la Tierra en esos 40.000 kilómetros prodigiosos que luego se confirmaron que era verdad. O sea, que no cualquiera llegaba y tenía que tener una capacidad tremenda. Bueno, pues cuando se produce ya la Revolución Cristiana, es decir, cuando el cristianismo empieza a imperar en ese mundo egipcio, pues arrasan con todo, y una de las cosas con las que arrasan es con la Biblioteca de Alejandría, y mira tú por dónde, con Hipatia, que era la que estaba en aquel momento representando el saber cosmopolita y alejandrino. Bueno, pues la despedazan y muere de una forma totalmente vergonzosa, por lo menos poco digna, dado los conocimientos y los avances científicos que hizo esta mujer. Entonces, bueno, pues lo que intenta es hacer esa especie de homenaje a muchas mujeres, entre las que haya, por supuesto, la más conocida puede ser para todos los oyentes, Marie Curie, Madame Curie, y que tú la dedicaste además no hace demasiado tiempo, pues es un pasaje de la historia prodigioso. Pero bueno, pues después habla también de otras mujeres menos conocidas. Por ejemplo, uno de los primeros tratados de ginecología fue escrito por Trótula, una médico del siglo XI, o sea, muy poco conocido, ya digo. O el caso de la primera cesárea realizada en el Imperio Británico, que fue hecho en el año 1820 también por una mujer llamada James Miranda Stuart Barry. O el caso, lo digo porque sí, dedicamos un monográfico hace tiempo a Ada Byron, Ada Augusta Lovelace, como también ella quería ser denominada. Ya sabes que fue la única hija legítima que tuvo Lord Byron, el crápula y fogoso Lord Byron. Bueno, pues esta mujer, su hija le salió muy lista y de hecho está reconocida. Ella trabajó intensamente con Charles Barbat, le hicimos el monográfico a Charles Barbat. Yo le hice un versus. Y le hiciste un versus además. Un versus, sí. Y está considerada la primera programadora de computadores de la historia, o sea, un portento de mujer, ¿no? Sí. Y como tal, pues cantidad de mujeres que podríamos citar. Por lo tanto, yo creo que es una exposición altamente recomendable. Además, es una muestra que ya tiene un carácter itinerante. Ya llega a Madrid, pero ha pasado ya por Valladolid, por Gijón, por Pamplona, por Valencia, y seguirá recorriendo distintas ciudades españolas. Y me parece, pues eso, que es una buena muestra para acercarnos a ese mundo, dos mundos casi desconocidos, ¿no? Un poco, que es el mundo de la ciencia y después el mundo de la aportación que ha hecho las mujeres a la ciencia. Entonces, bueno, yo creo que bienvenidos a este tipo de exposiciones. Sí, señor, la estirpe de Isis. Bueno, pues no de Isis, pero sí de Osiris, es Martín Espósito. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vienes colmadito de Zona Ceros, ¿no? De consultas. Sí, con la brújula cargada también. Encima. ¿Qué es esto? Después de un día, ha sido tremendo el ¿qué día, has hecho? Hemos estado haciendo una gincana a lo grande, con la gente de otra empresa distinta, y bueno, pues haciendo carrera de orientación, 26 kilómetros, 700 metros de pendiente acumulada ahí en el pantano de San Juan, en Madrid. Nos han soltado. Por la falta de agua, ¿no? Sí, por la falta de agua, no veas la pendiente que había. Sí, sí, el puerto, el embarcadero, hemos tenido que descender. ¿Y cuántos habéis sobrevivido? 50 metros. 38, 39. Supervivientes. Sí, supervivientes. ¿Y el atasco de vuelta? Menudo atasco. Es un deporte, bueno, de alto riesgo. Sí. Bien, no hablemos más de ti. Eso es. Que tengo unos dolores por todo el cuerpo. Manos, unos pinchos, unas zarzas. Sí, Martín, las consultas. En fin, repercusiones de consultas del pasado domingo, como por ejemplo la de Willy, que dice que una oyente escribió a vuestro correo rememorando una aparición que presenció cuando era pequeña. Se trataba de una especie de calavera, una imagen de un rostro sin piel, según sus palabras. Bien, pues nos cuenta el oyente que en muchas ocasiones, al sufrir estados de semivigilia, pues él, el oyente, ha visto cosas que no existen. Por ejemplo, serpientes dentro de su habitación, personas que trepan y entran por su ventana. Puedo aseguraros, dice, que no es nada agradable, pues además del susto, tardas un tiempo considerable en superar ese aturdimiento y comprender que se trata de una proyección de tus sueños en la realidad. Esta oyente, aún no siendo sonámbula, pudo sufrir uno de estos episodios. Sí, eso dijo Jesús, ¿eh? Todas las soluciones hipnopómicas o hipnogónicas son las que se dan cuando te estás durmiendo, cuando te estás despertando. Por ejemplo, Dalí decía que él pintaba, que él se inspiraba en las alucinaciones hipnopómicas para poder luego hacer sus cuadros. De todas formas, es que difícil siempre es contestar este tipo, que de preguntas, de cuestiones subjetivas, en fin, experiencias personales, porque es que poco más podemos aportar ahí a esa experiencia, ¿no? No es una cosa concreta y, por lo tanto, pues no deja de ser opiniones, un poco sugerencias que podemos decir siempre desde esa distancia, al no tener el caso cercano, ¿no? Porque muchas veces es importante que estas cosas te las cuente alguien, ¿no? Al que le estás viendo los ojos, al que le estás viendo un poco la expresión, porque, bueno, puedes saber un poco por dónde poner los tiros o incluso su grado de ansiedad, su grado de emoción, su grado de participación, incluso en esa experiencia que ha podido tener, incluso de carácter místico. Por lo tanto, siempre, a pesar de que seamos parco en palabras, un poco lo digo en general para todas las preguntas que vayan en este sentido, pues no deja de ser siempre aproximaciones dentro de nuestro conocimiento, ¿no?, que podamos tener en este tipo de materias, pero sin olvidar que estamos hablando de algo que damos por cierto, evidentemente que los oyentes que nos están contando esto no nos están tomando el pelo, es decir, que estas cosas le han pasado y que se pueden interpretar dentro del mundo de la psicología o de la parapsicología en función de lo que nosotros sabemos, ya digo, siempre con esa escasez de información que se transmite a través pero de estas preguntas. De todas formas, para que nadie dude, ningún oyente ni quienes nos han consultado, es decir, quien tiene visiones hipnopómbicas o hipnagógicas no está teniendo más que eso, y que no es síntoma de ningún tipo de enfermedad, exacto, de ningún tipo de problema. No tiene absolutamente nada que ver con la psiquiatría, absolutamente nada. Es decir, son visiones que todos uh-huh, podemos tener en un momento determinado, y que hay personas que, como unas tienen más capacidad para jugar al fútbol, otras tienen más capacidad para tener ese tipo de visiones. No les hace ni diferentes ni especiales, ni tienen ningún problema, que no se crea nadie cuando dice son personas que tienen visiones, porque no son visiones, no son, son alucinaciones reales. Alucinaciones, pero no en el sentido que tiene la expresión popularmente, que la expresión alucinaciones popularmente no se le atribuye salud mental a la persona que las tiene, aunque la puede tener, pero quien tiene visiones hipnopóngicas o hipnagógicas de cualquier de este estilo no tiene ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de problema, todo lo contrario, tiene algo de lo que incluso puede aprender, porque no dejan de ser sueños, no dejan de ser sueños en despierto, en cierto modo, aunque lo que sí que está claro es que se trata de una especie de estado intermedio entre la vigilia y el sueño, parte, en donde la persona que las vive no es capaz de ser consciente de esa. Por eso, porque muchas veces son proyecciones de su inconsciente. Uh-huh. Es decir, lo que está viendo como es real sueños, para él. Exacto, como los sueños es un mensaje para la persona que los tiene. Para ¿no? él, que tiene que interpretar. Claro. Exactamente igual que los sueños. Sí. Exactamente, ¿no? Más cosas. Más repercusiones. Gaby se identifica como un asiduo oyente del programa desde hace varios años a través de la red y se dirige a vosotros con la esperanza de que podáis darle una explicación contrastada al gran enigma que le asalta desde que la semana pasada escuchó en el programa la pregunta de un oyente que, por variada y tratar varios temas, dice Gaby, pasasteis un poco de largo. Se refería al ruido de canicas cayendo y posteriormente rodando que se oye a menudo en el piso de arriba. Creí que solo en el mío, pero me temo que debe ser en el de muchos. Bueno, estuvo indagando por internet en distintos foros y dice que la única respuesta que ha encontrado es que se trata del sonido de cañerías. Sí, lo dijimos el otro día. Lo expliqué. Es decir, que no se puede atribuir a este caso porque nunca podemos dar una respuesta 100% válido para todo. Pero es muy habitual en estas fechas. En estas fechas comienza a haber vientos más importantes, más fuertes. Esos vientos también vienen en correlación con unos cambios de temperatura. Los edificios no son cosas rígidas, son duros, pero no son siempre rígidos. Pueden ser víctimas de los cambios de temperatura. Los cambios de temperaturas provocan contracciones. Contracciones ya no solo en la armazón del edificio, sino en sus componentes, en las cañerías, en las propias paredes. En estos momentos de cambios de temperatura es cuando la gente puede descubrir que, por ejemplo, le ha aparecido una grieta en el salón de su casa por donde se unen las paredes. Ese cambio de temperatura, los cambios de temperatura provocan ese tipo de contracciones, ese tipo de movimientos lógicos en la estructura de un edificio. Pueden parecer que llegan desde arriba, aunque no haya nadie arriba, pero las tuberías están y están sometidas a los cambios de temperatura, y eso puede generar ese tipo de hechos. Que luego haya casos distintos, vale, pero es muy habitual en este tipo de fechas especialmente. También fijaros el detalle del oyente que ha dicho por internet, en relación con lo que estábamos hablando. Sí, cada vez más. Desde Madrid nos escribe Ricardo Alfaro y lo hace precisamente casi después de escuchar un programa, el del 18 de septiembre. En aquella edición dice que hay un apartado en una noticia en la que se hablaba del día 22, que fuera probable que hubiera catástrofes tecnológicas, dice Ricardo. Bueno, pues enseguida me acuerdo de la catástrofe del tren magnético de Alemania y efectivamente busqué por internet y Ricardo encontró que el accidente fue el día 22 de septiembre. Es un tanto desconcertante porque el suceso se corresponde con un accidente tecnológico. De hecho, estaba probando una nueva tecnología. No todos los meses, ni mucho menos, se producen catástrofes de este tipo, cuanto menos inquietante, dice Ricardo. Hombre, yo creo que es una desgraciada casualidad, porque el tren magnético no es una nueva tecnología. De hecho, solo hay un país en el mundo que lo tiene en servicio, ese mismo tren magnético, que es China. Los chinos tienen el tren de Siemens funcionando desde hace tiempo, no recuerdo mismo el nombre, Transrapid, es el nombre que tiene en China, que es efectivamente el único tren en el mundo de levitación magnética en servicio comercial. Los alemanes lo que pasa es que utilizan la vía suya para hacer pruebas constantes de mejora. Pero tiene ya varios, más de una decena de años de instalación. Sí, pero que le llamo la atención. Sí, hombre, pero sí, que, creo aquella... que esto es una mala casualidad, una mala suerte. Sí, ¿verdad? Aquella noticia además que recuerdo que la vi yo, se estaba refiriendo a un estudio astrológico que habían hecho astrólogos de Moscú y que ellos alertaban sobre todo por esta, bueno, pues este día, el 22 de septiembre, que se produjo un eclipse anular, pensando que podría afectar a las comunicaciones tecnológicas, pero más relacionadas con el espacio. Es decir, estaban hablando de que eran días donde el Atlantis venía, la Soyuz se iba, y entonces, pues, estas, en esas fechas, porque no solo era el 22 de septiembre, sino, por supuesto, pues en los días que hay alrededor de esa fecha, podían ocurrir algún tipo de catástrofe o de anomalía, casi siempre referidas a eso. Por supuesto, pues no ha ocurrido nada, ni con Atlantis, ni con la Soyuz, pero bueno, no deja de ser una curiosa, ¿no?, causalidad que ese mismo día que se había vaticinado estas catástrofes, no a nivel general, ya dijimos que nadie se alarmara, que todo tenía que ver con unas presunciones de ese grupo de astrólogos de Moscú, pero que no ha afectado, por suerte, y que evidentemente cualquier día que cojamos de la semana o del año, veremos que alguna catástrofe siempre se produce. Es decir, en este caso no hay que elevarlo a la categoría de una predicción que ha podido ser acertada, sino sencillamente, como decía Carlos, a una simple causalidad o casualidad. Mira, que me resisto. Y que lo tecnológico está presente en prácticamente todas las catástrofes, salvo aquellas que son puramente naturales. Exacto. Y aún así también puede haber mucha influencia de lo tecnológico. Es que ese tipo de catástrofes se dan, yo no sé si todos los días, pero por desgracia en cierto modo sí. Es una catástrofe lo que ocurre en las carreteras de cualquier país occidental todos los días, mucho mayor catástrofe que lo que ocurre con ese tren. Lo que pasa es que bueno, que existen ciertas circunstancias que hacen que determinadas catástrofes sean más cercanas. Mira lo que ha ocurrido en Brasil la pasada noche, ¿no? Mucho más terrible, siendo tremendamente terrible, y es tecnológico igual. Claro, ya había ocurrido en el aeropuerto 76 o 77, fue la que chocó la avioneta contra. La que ocurrió al revés, estrellaba el avión y no la avioneta. Sí, es tremendo, porque la sensación es de, bueno, o sea, se ha estrellado la avioneta contra el avión y sale perjudicado el avión, ¿no? Sí, es curioso. Más cosas. Recientemente estuvisteis hablando en el programa sobre un científico británico que estaba investigando sobre las experiencias cercanas a la muerte. Precisamente Fernando de Almería quería saber si podría encontrar algo más relacionado con este científico, algún libro publicado o alguna dirección en internet sobre el tema. Libro publicado en castellano, no. Sus trabajos están, algunos de ellos, publicados en el caso de Peter Fenwick. Se trata, en este caso, en Lancet, publicó algún trabajo. La búsqueda es a través del nombre, a partir del nombre. Hay, para encontrar los trabajos científicos hay una herramienta de Google que es fantástica. No el buscador que todos conocemos de Google. No, hay que olvidarse de ese buscador. Ese buscador nos va a llevar a información muy poco significativa en muchas de esas búsquedas. Dentro de esas herramientas que tiene Google, de los buscadores particulares, siempre nos salen cuatro cuando abrimos Google, imágenes, noticias, grupos. Pues no, hay que irse a las opciones, a las otras opciones, e ir a Scholars, a las opciones Scholars. Sí. Y ahí solamente se añaden estudios de carácter científico. Y luego fijar, en este caso, dejar abierto... por Peter Fingue. Claro, y dejar abierto varios idiomas para que te salga toda la... Claro, claro, claro. Y ahí salen los trabajos en PDF, la mayor parte. Pero es que está muy bien porque ahí te pueden salir, por ejemplo, referencias, por ejemplo, científicas, universidades en español, de trabajos en inglés que no se han publicado. Sí, sí, exacto. Con lo cual hay un montón de estudiantes y de tipos listos por aquí haciéndolo. Sí, claro, es que ayuda mucho, te ayuda mucho porque a lo mejor no está publicada la obra en español, pero sí, hay un estudiante o un profesor de una universidad española que hace una nota para sus alumnos, para su grupo. Exacto, todo eso, entonces, pero hay un montón todo eso no se encuentra así en el claro. Google que la gente utiliza. Habitualmente, es decir, para mí Google, yo soy no extraordinariamente crítico con Google, me parece horripilante Google. Joder, las intenciones y a mí me parece increíblemente eficaz. No, sí, la cosa es la forma cómo lo trabajen y cómo lo hagan, y que bueno, está sujeta a muchas cosas. Yo solo pido que metan el nombre polémico de una persona, sí, una persona sí, sí, con polémica, sea lo que te refieres, en Google, lo refieres, y lo metan en el buscador de Yahoo y verán cómo parece que Google busca crucificar a la gente. Y no, y al revés, Google acepta, por ejemplo, una cosa que no está protegiendo mucho. Y es que, por ejemplo, yo puedo llegar a relacionar determinadas palabras castellanas que sean insulto con una persona. Exacto, exacto. Con Google se puede hacer. Se puede hacer y con Yahoo es que con esta vista, desde luego, es imposible. Que cada uno es libre, pero bien que censura las cosas que tienen que ver con pornografía, pero los insultos, las agresiones, eso no es pornografía. Pues es exactamente igual. Y Google, creo que en cierto modo, genera y facilita un poco eso. Pero los buscadores selectivos de Google, los de Scholars, los de mapas, los de libros descatalogados, que los podemos encontrar todos prácticamente, son los interesantes de Google, ¿no? Y yo es una recomendación. Totalmente de acuerdo. Pero tienen que ir al Google en inglés, no al punto es, al punto com, que es mucho más fácil para la búsqueda después. Carlos García de Castellón, tiene 22 años, 5 de escuchante, y lo primero que quiere hacer es felicitaros por el programa, y segundo, haceros una petición, y es que ha leído en una web acerca de unos científicos en Texas que han descubierto un gen para alargar la vida, y le gustaría que lo comentaréis. Uf, habría que mirarlo. Claro, yo creo que no creo que hayan encontrado un gen para alargar la vida. Habrán encontrado el gen que determina, o uno de los genes que determina la longevidad. Además, va en asociación con otros muchísimos genes. Ningún gen actúa solo. Tienes este gen, entonces va a ser más longevo. No, tienes ese gen y se dan una serie de posibilidades en uniones con otros genes, con otras características, con otros contextos, que puede facilitar eso. Pero como tantos genes que se están encontrando, y la investigación a ese nivel es fantástica, genes que determinan ya no solo la longevidad, sino enfermedades y demás. Y entonces, la forma desactivando, localizando la presencia o no de esos genes en determinadas combinaciones, es el futuro de la medicina, indiscutiblemente. Creo yo, ¿no? Por mucho que ahora empiece a haber algunas cosas. Bueno, es uno de los futuros de la medicina, ¿no? Que es la genética. Cuidado, la medicina tiene también otros campos. Se está difundiendo a toda velocidad la película ¿Y tú qué sabes? Sobre energía cuántica explicada, entre comillas, mediante imágenes por unos cuantos eruditos, como Friedhof, Capra, y comenta como protagonista Marlene Mantin, la actriz sordomuda. Pregunta si la habéis visto, Morgana, y comenta que en el emule está doblada al castellano. Yo sí la he visto, y además la tengo comprada. Sí, es una de las películas que hay que ver, no sé, por menos 3 o 4 veces, porque desde luego es un... No, es que no es película, realmente, es un documental. No es película. A pesar de que, bueno, tiene un pequeño argumento y que sirve pues para que determinados científicos, todos relacionados con la física cuántica, pues cuenten cosas de una forma bastante amena, bastante didáctica, pero dan una información muy densa. Cuando digo densa, por eso hay que verla pues más de 2, incluso de 3 veces, para poder captar un poco todo lo que se pretende ahí. Es decir, que es que esa realidad cuántica, esa física cuántica, pues es más cotidiana de lo que podemos pensar, incluso en nuestros actos más convencionales. Hombre, lo que llama la atención a mí, y bueno, pues a otras personas que han visto la película, es que al lado de esas eminencias, de esas luminarias, dentro de esa física puntera como es la física cuántica, están los testimonios de Ranta. Ranta es, bueno, es una mujer, en principio es Nowlin, que dice que canaliza este ser primigenio llamado Ranta para dar sus opiniones. Entonces eso sí ha generado unas pequeñas críticas, porque es como una voz que desentona dentro de ese carácter científico que se quiere dar a la película, y además de una forma muy accesible para que llegue a la gente en general, ¿no? Bueno, que esté Ranta o no, ya digo, a mí particularmente me da igual, pero sí que desentona un poco porque es el único testimonio de una voz, de una mujer canalizadora de una entidad que, bueno, pues supuestamente está dando ese tipo de información desde el otro lado de esta realidad, porque se juega mucho, ¿no?, con ese concepto de lo que vemos, lo que tocamos, pues no es exactamente la realidad, sino que todo forma parte pues de una imagen mental de lo que nosotros queremos que sea a través de una serie de convencionalismos. Bueno, esto nos lleva, ya digo, a determinadas variantes que no es el momento de explicar, entre otras cosas porque ni siquiera esa película llega a aclarar los distintos enigmas, pero sí me parece un buen acercamiento donde se junta lo que el documental, la película y sobre todo estos temas que están en la frontera de la mística y de la ciencia y de la física. Y eso me parece un buen sistema para que otras películas sigan ese camino y si pueden hacerlas más accesibles y mucho más entendibles para el público en general, mejor que mejor. Algo tiene que tener esa película, ese documental que está empezando a generar, no es un fenómeno mediático. No, y además ha publicado el libro ahora. Sí, también, sí, se acaba de publicar el libro. Pero al castellano. En el castellano, pero el fenómeno generado por esta información accesible de la física cuántica y de la mecánica cuántica es digno de reseñar, porque sin grandes alaracas publicitarias, mejor dicho, sin ninguna, está generando un interés increíble, y eso es que algo tiene, indiscutiblemente. Yo es que ni siquiera entiendo lo cuántico, aunque me lo pongan masticado. No lo yo lo que no entiendo es que la editorial me manda el libro y todavía no sé por qué. O sea, no sé a través de quién, todavía no lo he averiguado. Más cosas. ¿Podríais hablar un poco sobre Skull and Bones? Dice Simón, que acaba de ver algunos vídeos sobre esta sociedad secreta y le parece interesantísimo. En realidad no es tan secreta, dice Simón, puesto que se puede encontrar de todo en Internet, hasta la lista de miembros, pero le gustaría saber la opinión de las 4C al respecto. Ya lo hemos dicho, ¿no? Pues que es un club típico de universidad americana de alto nivel grupo secreto. Y de mucho dinero. Entonces, La universidad es la universidad en la que nacen los Skull and Bones, es la universidad de Yale, ¿no? De Yale, exacto. ¿No? En la universidad de Yale. Donde estudian todos los ricos del mundo, exacto, con lo cual es normal que coincidan. No, en el futuro. No solamente estudian todos los ricos del mundo, estudian los ricos de Estados Unidos, pero estudian además aquellos ricos cuyas familias tienen que ver con la política. No con el sector petrolero, no con el sector. No, son los ricos que tienen mucho que ver con el mundo de la política. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de las personas que pasan por esa universidad y por determinadas facultades de esa universidad, el derecho, económicas y similares, acaban en el mundo de la política. Y en esa universidad, como en todas las norteamericanas, existen grupos como los que aparecen en las hermandades. Sin irnos más lejos, es que Skull and Bones es eso, gente como la de Porky's, exactamente igual. Pero ¿qué ocurre? Que determinados... El ejemplo es muy bueno porque es verdad, son una hermandad. Se acercan berradas y está revestido de cierto secretismo. Que hace gamberradas y que esos Skull and Bones, calaveras y huesos, tenía que ver porque profanaban. Pero lo hacían como los otros hacían agujeros en los baños de mujeres y de hombres. Era una gamberrada exactamente igual. Pero ¿qué ocurre? Que a esta hermandad pertenecieron determinados personajes dentro de cuando estudiaban en esta universidad que hoy... En el día de hoy tiene mucho poder político. Por ejemplo, George Bush, el presidente de los Estados Unidos, o Kerry, el que fue opositor a Bush en las últimas elecciones. Y esto se ha utilizado y se ha utilizado demasiado como una herramienta para decir una sociedad secreta, un poder oculto, algo parecido a la masonería. Yo estoy convencido, no estoy convencido, hay pruebas de la existencia de grupos que aglutinan poder y cuyas decisiones tienen mucho que ver en después en la política y en los giros del mundo. Pero Skull and Bones no es eso. Skull and Bones no es la trilateral, Skull and Bones no es la masonería, Skull and Bones no es nada de todo eso, ¿no? Es una hermandad a la que pertenecieron gente muy rica. Y cuando se habla demasiado de los Skull and Bones, las fuentes que hablan de eso, en realidad lo que están perjudicando es a otro tipo de investigadores y de periodistas alternativos que dan informaciones sobre esos grupos, porque los Skull and Bones se han asociado a los Illuminati, se han asociado todo eso, y los Illuminati tampoco existen, por lo menos no existen a día de hoy, ni tiene nada que ver. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, creo, con la información que hay en el mundo de la red sobre Skull and Bones. Se me ocurre un símil, ¿no? Un poco para que se hagan la idea los oyentes de lo que podría ser, ¿no?, esta especie de hermandad. Es la película que todo el mundo habrá visto del Club de los Poetas Muertos. Bueno, lo único que estos chavales, en lugar de reunirse para leer poemas, en fin, rememorar un poco ese ambiente romántico y gótico, ¿no?, pues lo que hacen es que son estos, en concreto los Skull and Bones, son niños de papá que tienen un gran poder y que en lugar de leer poesía, pues se hacen todo tipo de salvajadas, se vienen maladas, claro, siempre revestido de un carácter esotérico. Claro, hay un periodista norteamericano, lamentablemente fallecido en los Estados Unidos, publicó un libro que se llama Nerón Bush, o Bush, el Nerón del siglo XXI, en donde cuenta algunas de las gambaradas que hicieron. Una de las cosas que hacía esta supuesta sociedad secreta que manda en el mundo, que no manda ni es sociedad secreta, era ver quién, en esa calle en donde se encontraban todas las residencias de estudiantes, era una calle como las de San Francisco, es decir, encuesta, a ver quién se situaba de forma perpendicular a la calle y rodando quién llegaba más lejos, ¿no? Uno de los que participó en eso era el presidente de los Estados Unidos. Eso lo hicieron los dos candidatos a presidente de los Estados Unidos, ¿no? Seguramente por eso proponían lo que proponían y hacía lo que hacían. Pero es decir, que no era más que eso, ¿no? Que hay cosas muy serias dentro del mundo de los grupos de poder y demás, pero son importantes cuando esa gente madura y se convierte en alguien importante, no cuando es hijo de los importantes. No, pero maduran. José María nos escribe porque quiere que veáis un vídeo que nos narra, porque casualmente grabó durante sus vacaciones pasadas, de julio de 2006, en la isla tailandesa de Phi Phi, una extraña voz. Se encontraba paseando con su mujer por la callecita principal. Nos comenta que la conversación giraba en torno a unas tiendas de zapatos que había anteriormente y que ahora en esos locales han instalado puestecitos de bisutería. Cuando hace un comentario sobre las tiendas de calzado, o más bien tiendas de calzado, José María, mal pronunciado, y después de esa mala expresión, solo se dio cuenta cuando al regreso de vacaciones y al pasar los vídeos se escuchó diciéndolo. Y entonces se dio cuenta que, a continuación de su mala expresión, extrañamente aparece una voz que le corrige diciendo la palabra calzado. Ni su mujer ni él dicen que captaron esa rectificación. Bueno, pues parece una psicofonía, eso es enviarlo y verlo. Nada más. Muy típico. No parece, en principio. Más correos, por ejemplo, el de Héctor de Madrid. Gracias por hacernos disfrutar cada fin de semana. Quería preguntaros sobre algo que le ha llegado desde Internet. Se trata del archivo La Certa, una serie de informes que un supuesto extraterrestre, la Certa, le relata a una persona que vive en un bosque en un país del norte. ¿Qué sabéis de esto? Pues yo nada. Yo nada tampoco. Yo, no sé, a lo mejor Bruno, pero... No. ¿Tienes algo de extraterrestres que transfieran información a los lapones? Pues no, la verdad es que no. No sé. No sé. Estas cosas que por internet. Sí. Pues ese es el... Internet es un bosque ya de cosas estas. Sí. Es un bosque en el que te puedes perder. Que no es una serie... Entre no lo es bueno, oye, y pero lo Bruno, malo. No es una broma. Es y al culpable, antes lo he dicho. Y empieza a ser difícil ya, o sea, incluso siendo un especialista en algo, da igual lo que seas especialista, uh-huh. Jugar a las chapas hasta el fútbol. Es decir, empieza a ser difícil ya en algunos casos el darte cuenta de si es real o falso, de lo bien hecho que está. Pues acabas de dar el argumento de un novelista que nos hable del mundo de Orwell en el 2020. Sí, no, pero es porque mucho más caótico. Uno puede llegar a... Y eso es lo que están facilitando, yo creo, en las formas de trabajar de algunos buscadores, que son tan poco críticos. No, pero Bruno, es que no, lo que estoy diciendo es justo lo contrario. Es decir, que el mundo del futuro en este sentido parece más que un mundo hipercontrolado, un mundo donde hay tal caos confuso. Que realmente es tan confuso que no sabes qué es la verdad y qué es la mentira. Es la mejor forma de controlar, es claro, decir, provocar confusión y mezclar verdades con mentiras. Y España está viviendo ahora mismo, que no tenga nada que ver, es uno de los modelos más... perfectos que he visto yo en mi vida de este futuro del mundo. Uh-huh. Exacto, sí. Pero basta con acercarse a un kiosco y alucinar en colores. Sí. Fantástico. Si uno ha sido capaz de superar las portadas del sábado... No, es fantástico. ¿Lo es una cosa? O determinados telediarios. Bueno, nos comenta Pedro desde Málaga. Martín, adelante. Sí, Pedro es de Málaga y lleva tiempo intentando comprar el libro Arqueología Prohibida, que en varias ocasiones dice que habéis mencionado referente a los Oparts. Este tema le encanta y por ello rogaría cierta información sobre dicho tema, cómo conseguir alguna literatura que lo abarque. Sí, yo solamente quiero hacer una sugerencia a todos los editores de España, que si se quieren hacer ricos, que traduzcan Arqueología Prohibida. Claro, está traducido al español, pero está traducido al español desde La Rosa de los Vientos, que lo buscan. Deben de tener exclusiva la editorial mexicana, que lo tiene, es complicado. Tener exclusiva. Lo saben. Repetimos, Arqueología Prohibida se puede conseguir, por ejemplo, a través de Amazon. Muy fácilmente. Pero se puede conseguir en inglés, ese tomo de cientos de páginas. No, yo creo fácil. Que incluso el libro español se puede conseguir en Amazon. El libro en español, pero el libro que existe traducido es un resumen del original. Resumen, sí. Pero bueno, sí, porque el original está en editorial Diana, y el autor es... Michael Cremo. Pero la versión resumida no tiene ese título. Por eso digo que no se engañe, no me acuerdo ahora qué título, pero no es exactamente eso. Arqueología Prohibida. Michael Cremo y en el Amazon. Exactamente. Julián Araujo comienza su correo electrónico comentando que su sección favorita es la tertulia de las 4C, que se queda alucinado con los conocimientos que tenéis, y además que se ríe mucho con vosotros, ya que no le dais a las cosas la pompa que otros programas le dan. Y ahora viene la pregunta, dice que a lo mejor ya os la han hecho, y es ¿qué dice la Biblia a través de su código sobre un meteorito que destruiría la Tierra? Dice que vio algo en un documental, pero que lo comentaron de paso, y desde entonces tiene a su mujer acongojada. Pues que no se acongoje mucho por esto, por lo menos. La Biblia no dice nada de eso. O sea, es decir, hay interpretaciones que puedes asociarlas a eso. Una cosa es lo que diga el código secreto de la Biblia, que yo me temo que se está refiriendo a eso, que eso no lo dice la Biblia, lo dice un programa que asocia determinadas casualidades lingüísticas que se producen en la Biblia al situarlo como una hebrea. Y no hay que hacer caso como hay que hacerlo, simplemente es un libro interesante en ese sentido. Y la Biblia hace alusión en el Apocalipsis a Ajenjo, pero es que todo es simbólico, y yo creo que debemos dejarlo en el terreno de lo simbólico. A ese asteroide que se acerca y que provocaría un castigo divino, es decir, no hablaríamos de algo que se moviera por las leyes del universo, sino que sería algo enviado directamente como un castigo divino. Y ese ajenjo, sin embargo, traducido y en ruso significa Chernóbil, y algunos lo asociaron a Chernóbil, y que era una metáfora de la energía nuclear y de sus males, es decir, son todo interpretaciones, ¿no? En todo caso, siempre que hablamos los años ya empieza a ser un monográfico clásico de las profecías, casi siempre sale a relucir alguna del código secreto de la Biblia, y de hecho para este año también comentamos, no tanto del meteorito este que puede caer, que hay una fecha ya determinada dentro de ese código secreto de la Biblia, Michael Rosny, ¿no? que es el que hace la interpretación, que es para el 2012, en fin, esa fecha tan curiosa y tan reiterada, ¿no?, por distintos profetas, pero para este año sí había una serie de cruces de palabras, que es lo que indica, ¿no?, la proximidad del acontecimiento de holocausto nuclear, de catástrofe atómica, de Armagedón, cosas de este tipo, que evidentemente no va a pasar nada porque todos los años siempre estamos haciendo referencia al año que supuestamente tiene que ocurrir algún tipo de catástrofe, o bien natural o bien nuclear, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de interpretaciones siempre muy subjetivas de distintos cruces de palabras que se hacen pues con ese pentateuco, con esa fibra gigantesca de letras siempre hebreas, y cualquier otra interpretación que se quiera dar es válida, pero que solo se puede saber si se cumple o no se cumple cuando ya los hechos han sido consumados, ¿no? Y en el caso de las profecías apocalípticas siempre somos como no solo optimistas, sino que además tenemos el convencimiento de que están hechas para que no se cumplen, por mucho que lo diga el Código Secreto de la Biblia. De hecho, todos los años hay un monográfico que se llama Profecías de que este año no se van a cumplir. No, es que el monográfico de Profecías 2006, por Dios, es el contenido más descargado de juanantoniocebrán.com, con casi 30.000 descargas. Bueno, pues ahí hablamos del Código Secreto de la Biblia y ahí hablamos de lo que se dice para este año. Y eso que se sabe que son las que no se van a cumplir. Sí, sí, sí, casi 30.000 descargas. El padrino. Bueno, desde Linares, ¿no? Viajamos a Linares, de donde es Carlos. Está gracioso, Martín, ¿eh? Y eso que no he mencionado el apocalipsis que decía Fernando Arrabal. Viajamos a Linares, de donde es Carlos. ¿Dónde has ido a hacer deporte hoy? Al pantano de San Juan. Ah, bueno. Bueno, pues no, sobre el pantano de San Juan no. Carlos os pregunta por la isla de San Borondón. ¿Qué opináis de las fotos de la expedición Edward Harvey? Además os pregunta acerca de los crop circles, o los círculos de las cosechas, en concreto de los dos aparecidos en agosto de 2001, bastante cerca de una, dice, antena meteorológica de Chi Bolton, que podrían parecer una respuesta exterior al mensaje mandado por el radiotelescopio de Arecibo en 1974. Y por último, un apunte, que le encantó el libro Enigma, y a ver si sacáis un Enigma 2, en el que se toque un poco más el tema paranormal, aunque el primero le pareció excelente. Bueno, pues muchas gracias. A ver, ¿qué puedo decir? Bueno, de la primera parte es un déjà vu. Es decir, esa pregunta ya la has hecho o la vuelves a repetir otra vez del oyente, Carlos. Porque sí. Ya comentábamos sumeramente un poco esa expedición de Harvey, la isla de San Borondón. Por tanto, por eso digo que tengo la sensación de que esta tertulia ya la he vivido. Claro, no lo sé. Incluso yo creo que comentamos la semana pasada, ¿sí?, que es verdad que yo tengo una colección, por ejemplo, de mapas de las fortificaciones españolas de San Borondón, que se planificó y todo en el siglo XVIII. Ya vi, también lo sí, sí, esto ha ocurrido ya, ¿no? Sí, ha ocurrido ya. Hay un monográfico en cualquier caso por ahí de San Borondón. Sobre los crop circles, sobre ese círculo del Chi Bolton, es fascinante. Es decir, es de los que no se ha encontrado un autor, ¿no? Y a mí el tema de los crop circles me parece cada día más asombroso, eso, ¿no? Y más interesante. Y por mucho, bueno, los ancianos que supuestamente hacían aquello ya han debido reencarnar por lo menos, ¿no? O sea que no, que los hay falsos y hay algunos que son extraordinariamente llamativos, ¿no? No sé qué tipo de inteligencia, si es que es una inteligencia está detrás, o si está Gaia, o si está Lovelock, no tengo ni la más remota idea, ¿no? Pero me parece que es un tema fascinante y que despreciarlo por aquella noticia de los dos ancianos que eran capaces de hacer círculos, me parece un tremendo error. Pero que es un tema que hay que seguir, aun pese a que este año ha sido uno de los más escasos en apariciones de círculos. También ha sabido, pero ha sido de los más escasos, ¿no? Nos quedamos en Linares porque Francisco es de allí y primero os manda saludos, dice, al equipo más ilusionante de la radio. Nos escribe en relación al primer monográfico de la nueva temporada. En él se comentó que tanto el luteranismo como el calvinismo defendían la libertad personal y, por tanto, la plena responsabilidad del hombre sobre sus actos y las consecuencias de los mismos. Personalmente, dice Francisco, tenía entendido que los movimientos protestantes en general defienden tesis opuestas, es decir, niegan el libre albedrío. Agradecería enormemente que me aclararais este tema. Ninguna rama católica niega el libre albedrío. Cristiana, perdón, ninguna. El ocasionalismo, que tampoco es exactamente así, es puramente islámico. Es decir, el cristianismo siempre sostiene que el libre albedrío existe y que la salvación es siempre de carácter individual. Lo que hay algunos, pero desde el principio del cristianismo, algunos grupos que siempre han sido marginales en cristianismo, que consideran que la salvación está garantizada porque forma parte de la bondad intrínseca a Dios. Pero desde luego no hay ningún movimiento de tipo ocasionalista o predeterminado en el cristianismo, en ninguna rama. En ese sentido es una de las características esenciales del cristianismo libre de Dios. El cristianismo cardesiano, que no es un cristianismo oficial, el espiritismo como religión, sí que niega en cierto modo el libre albedrío, ojo que no sea una crítica. La salvación siempre es individual. Pero la reencarnación, el hecho de las teorías religiosas reencarnacionistas niegan más el libre albedrío que otro tipo de religiones como el catolicismo, como el protestantismo. Claro, no, por supuesto. No lo niegan. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre unos grupos y otros es hasta qué punto se le otorga libre albedrío, fuerza sobre todas nuestras acciones, ¿no? Y desaparece la mano divina en ellas, ¿no? Pero sí, pero lo que dices es que ningún movimiento cristiano tiene algo así como el Dios lo quiere, como él está escrito, que eso no puede ocurrir jamás porque la salvación es individual, de hecho consiste en eso. Sí, sí, sí, sí. La consulta de Daniel desde el puerto de Santa María en Cádiz es la siguiente. Le gustaría que hablarais sobre el matemático George Cantor y también acerca del grupo Thule. Bueno, tiene que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, pero lo digo. George Cantor, hombre. Un divino loco, la verdad que fue un personaje tremendo. Una de las aportaciones que hizo la matemática fue los números transfinitos. Y además, bueno, demostró, ¿no?, que esa posibilidad existía. Cuando se habla de matemáticas, es verdad que se habla de un mundo totalmente apasionante. Todo es matemáticas, y decía alguien que la matemática era Dios. Es decir, todo está presente, ¿no?, en la naturaleza y en el ser humano, la matemática. Y él, dentro de las aportaciones, digo, que fueron geniales, hizo esa aportación a los números transfinitos, que a la larga, precisamente por la incomprensión de sus coetáneos y de los otros matemáticos, de sus colegas, pues lo llevó a una depresión, que acabó en un manicomio. Es decir, es un matemático, casi todos los matemáticos de aquella época, ¿no?, acababan bastante mal, y este hombre pues acabó con sus huesos en un manicomio a pesar de esas contribuciones, ¿no? Pero bueno, otros matemáticos mucho más jóvenes, como Evaristo Galois, por ejemplo, matemático francés, que solo a los 22 años hizo ya grandes aportaciones dentro del campo de la matemática y de la lógica, pero a los 22 años le dio por tener un duelo a pistola y, bueno, murió, está rajado por un tiro. Es una pena, porque eso me lo decía hace tiempo ya mi profesor de matemáticas, dice, si a los 20 años no habéis hecho una contribución adecuada dentro del mundo de las matemáticas, mejor que os dediquéis a otra cosa, ¿sí? Me dediqué al mundo de la abogacía. En cuanto al grupo Thule, o sociedad Thule, que es el término, voy a decir, 20 años. Que Thule, que es muy bueno, que Thule, el grupo Thule, sociedad Thule, que es el término más correcto, pues yo creo que más o menos hemos hablado ya alguna vez de ellos, metido en varios monográficos. Es que yo creo que dedicarle, sinceramente, que dedicarle un monográfico a la sociedad Thule tiene un sentido. Pues hablando de matemáticas, concretamente de ecuaciones, nos comenta Ignacio Zoé que en internet ha encontrado un vídeo sobre un proyecto llamado Iniciativa Dharma, en el que habla de una teoría sobre la extinción humana basada en una ecuación, la ecuación Valensetti. Me gustaría que vierais el vídeo, por si no lo hubierais visto, y quisiera saber si esta teoría es real, si habéis oído algo sobre esta ecuación. Está midiendo cantidad de preguntas basadas en cosas que se encuentran en internet. Sí, ver ese vídeo. Yo el otro día dije forma parte de la idea de Murphy, que es una explicación perfecta de la extinción futura del ser humano, de tipo malthusiano, que es que la inteligencia permanece constante y la población aumenta. De todas formas, no quiero ser, y esto puede ser excluyente en muchos casos, que puede no ser válido para muchos de los casos, pero todo aquello en donde se presenten cosas como iniciativa Dharma, Karma, Sivastana, Ramayana, cuando vean nombres raros, lo más probable es que no le presten mucha atención, de verdad, porque es que luego la experiencia te da la... A lo mejor en este caso no, pero sí, es, pero como principio... que dice, quien se tira 700 veces de un décimo va a morir 699, sí, ¿no? Sí. Pues es igual, ¿no? Bueno, no por internet, sino en televisión. Acaba de ver un documental Francisco y corrió al ordenador para escribir el email para contarnos que el título de ese documental se llama Mitos de la Humanidad y que da solución a gran número de vuestros monográficos, dice. El mito del Atlantis menciona el mapa de Pirri, los mamuts congelados. Bueno, nos cuenta que la solución la dieron un científico que mencionan y Einstein. Según el documental, el peso de tanto hielo haría vibrar la Tierra, generando un cambio del polo que estaba situado en Canadá, estando así parte de la Antártida sin hielo, pasando a situarse sobre esta. Bueno, impresionante. Sí, de verdad que sí. Otra vez, se permiten algo que hay que ver. No, yo creo que a lo que se refieren es a la carta que le escribe Einstein a este científico que cita en algunos de sus trabajos. ¿Mellor? Hancock. ¿A Wegener? ¿Al de la deriva continental? No, ahora no recuerdo. Es que ¿no? Se cartea prácticamente con todo el mundo, pero claro, con él hubo bastante correspondencia. ¿Sí? Y Hancock, en sus, por ejemplo, en Las huellas de los dioses, al principio, habrá, es que ahora no recuerdo exactamente el nombre del científico que defendía esa teoría, y en cierto modo... Hapgood. Exacto. Ah, Hapgood, sí. El libro se llamaba Los mapas de los antiguos reyes del mar. Sí, claro, y se carteó con Einstein. Einstein, en cierto modo, le vino a decir que su teoría tenía mucho sentido y muy mucho criterio. Sí, que sostenía que... Y claro, no es que la diera por válida porque no era su ámbito de trabajo, pero le parecía lógica, ¿no? Que sostenía algo así, algo tan disparate como que la Atlántida estaba en la Antártida, que era la Antártida realmente, y que era un problema de deriva continental o de exacto, movimiento que se había del polo. Sí. Que luego esa misma información la utilizó Hancock para asegurar que en Antártida, sí, un momento de la historia pasada no estaba cubierta de hielo porque se encontraba en otra situación y ahí pudo existir una civilización que la asocia con las diferentes civilizaciones sumergidas que ahora pueden estar y con esa civilización madre que pudo haber estado. Sí, que eso ahí es lo que el grupo, que bueno, la teoría que defiende la Robert Sock, que en realidad también heredada de otros investigadores más antiguos, es que estaba en lo que ellos llaman Sundalandia, en lo que hoy es Indonesia. Sí, además una de las cosas que decía Hancock, un poco por terminar, ¿no? Un poco esa tesis general que muestra en la huella de los dioses, y por eso se basa en el mapa del Pirineo, porque el mapa del Pirineo sí muestra también esa costa de la Antártida sin hielos. Entonces lo que comenta Hancock es, y no solo con ese mapa, sino que hay otros. Mucha gente siempre habla del Pirineo, pero está el mapa de Mercator, por ejemplo, donde también se muestra una Antártida sin hielos. Entonces él comenta que hay esa civilización madre y que fue capaz no solo de construir grandes monumentos de aquella época, sino incluso de alterar también el clima, y comenta que para que ese mapa de Piri Reis fuera dibujado con esa precisión, sin tener sus costas el hielo que actualmente tiene, tuvo que haber ocurrido, por lo menos aquella cartografía aérea, vamos a llamarla así, hace 6.000 años. Es decir, él habla que esa... ¿Sabes que, sin embargo, por ejemplo, Menzies sostiene que no, que se trata de una definición cartográfica de la zona de la estructura de la costa entre las Islas Sud-Georgia y las Malvinas? O sea, que en realidad es un dibujo natural tomado, bueno, es decir, sí, cada vez hay más aportaciones. La verdad es que lo de la cartografía antigua está convirtiendo en algo muy entretenido últimamente. Hay un follón montado. Para que Hancock, cuando escribe el libro, no conoce a Gavin Menzies y por lo tanto no, claro, y no Menzies, aporta eso. Menzies aporta algo fundamental, que es el mapa Cagnido, el mapa que le regala el emperador de Corea y de Japón del siglo V, que es el que está cambiando ahora mismo toda la información. Bueno, la verdad es que bueno, es un tema para un mono, eso es el que va para un monográfico de la cartografía. Joseba, desde Bilbao, os hace varias preguntas. La primera de ellas, ¿os habéis dado cuenta a qué altura del año estamos y que no ha habido apenas un pequeño huracán en la zona del Golfo de México? ¿Sabéis si se debe al cambio del niño a la niña? ¿Cabría empezar a pensar en que es cierto que los yanquis ya son capaces de manejar todo? O ya quisieran, sino que se lo digan a las compañías de seguros. Sí. No, la verdad es que, igual que el año pasado fue inusualmente malo, hubo 9 huracanes grandes, eso no ocurría desde el año 92, la verdad es que este año está siendo inusualmente bueno. Yo he estado en Florida en los últimos días de julio, y la verdad es que se esperaba, de hecho yo no quería ir tan, tenía que ir, y no quería ir al final. Ha habido varias amenazas muy severas de huracanes muy parecidos al Katrina en su origen, en su formación, en su crecimiento, pero que luego ciertamente no descargaron. Es cierto, como, no, como es anormal. Fíjate, me contaban allí que estaba lloviendo demasiado. Y las temperaturas eran mayores que el año del Katrina. Pero sí, está haciendo mucho calor. Es que son un montón de circunstancias, pero sí. Perdón. Bueno, hay que decir simplemente que es curioso, porque me comentaban casi todos que estaba lloviendo mucho y que el llover mucho pues da la sensación de que los años que llueve mucho no va a haber grandes huracanes. Entonces yo me volví a acordar de nuevo de la serie esta, ayer por fin conseguí verla, para ver por dónde que iba, me pareció un aburrimiento, pero bueno, para ver qué pasaba en Homestead y por qué el pueblecito este de Florida invadió por extraterrestres, que es donde compré a la rana. La rana de peluche, quizá. Sí. Pero bueno, el caso es que... La serie invasión. Exacto, bueno, pues efectivamente cuando al parecer hace mucho calor y llueve, eso transforma los huracanes en tormenta tropical, o bueno, no se ve obviamente meteorología suficiente, pero eso les garantiza al menos no tener huracanes tan fuertes como los del año pasado. De todas maneras, 9 el año pasado, como tuvieron, es una anomalía rarísima. Y sin eso embargo, no es frecuente. Los tifones en Asia han sido tan extraordinarios. Bueno, por ejemplo, más fuertes. Están siendo ahora mismo, el que está ahora mismo azotando Vietnam. Hay que tener un concepto global del fenómeno. No, porque es como cuando hablamos de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas, que tenían más publicidad. Es que también tiene más publicidad y más repercusión mediática los huracanes de la zona del Golfo de México. Pero porque... a nivel climático, las grandes borrascas, que es lo que son los huracanes, han sido más fuertes todavía este año que el pasado. Lo que ocurre es que no ha habido un Katrina, pero es que ha habido muchos tifones. Pero está siendo en Asia casi todo. Exacto. Japón ha sufrido más tifones que en toda la década del 90. Y el mayor síntoma, un síntoma verdaderamente tremendo, que ha pasado muy desapercibido, quizá menos en nuestro país por lo que hubo hace 2 o 3 semanas, pero de que ese cambio climático tiene mucho que ver con la formación de huracanes y con el hecho de que esos huracanes toquen tierra siendo preocupantes, es que varios de los huracanes formados en esa zona hayan llegado uno de ellos hasta las hasta la misma Galicia y sí, otro hasta el Reino Unido y otro se haya aproximado y haya pasado incluso las Azores. Tres en apenas dos semanas. Eso es un fenómeno que no ocurría desde hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Porque las temperaturas del Atlántico por encima de las Azores y a la altura de las Azores son las más elevadas de muchísimos años. Y por eso han llegado hasta ahí. Y espero que eso no sea un anticipo, pero también el año pasado, por esas mismas circunstancias, comenzaron a manifestarse esas temperaturas en el Atlántico y por eso llegó un huracán a las Islas Canarias. Este año han llegado tres a las regiones de Europa, ¿no? Entonces, que no pensemos que el fenómeno de los huracanes o de los grandes borrascas es exclusivo del Golfo de México, porque si sumamos la cifra de efectos a nivel mundial por este tipo de borrascas, es peor este año que el pasado todavía, ¿no? Paula dirige su correo electrónico a Carlos Canales, quien leyó, dice, hace unos cuantos meses, una lista de avances que se producirían en los próximos años, y el que le interesa en concreto, es para saber si va a llegar a verlo, por la edad, es la repoblación forestal a nivel mundial. A ver si se acuerda y me dice aproximadamente la fecha. Y otra cosa, ¿es verdad que Portugal se puede unir a España? ¿Y cuándo pensáis que puede suceder? Lo de la repoblación lo tengo muy claro. Es decir, se están repoblando con casas los bosques. No, es que es una cosa muy curiosa. Y sobre todo, España puede hacer una aportación mundial y transformar esto en Trantor, la capital de Fundación Imperio, se ha quedado toda construida. Vamos por buen camino. No, además es cierto, es decir, estamos dejando huella en el planeta a base de construirlo todo. No, eso lo hace un estudio, es un grupo que hacen labores de prospectiva. Bueno, la prospectiva básicamente lo que consiste es, basándote en análisis racionales, intentar averiguar o saber cómo va a ser el futuro. Normalmente se equivocan. Contaba como prospectiva que uno de los experimentos más divertidos, porque además está muy bien hecho y está muy trabajado, es el libro Historia del Futuro, que se publicó cuando intentaron evitarlo y era inútil, justo un mes después de la caída del muro de Berlín, con lo cual se cargó entero todo el libro antes de salida. No obstante, sin embargo, por ejemplo, el conjunto, por ejemplo, de ese libro es muy curioso y va en una línea muy parecida a lo que está ocurriendo de verdad. En el caso de esto, lo que hacen es que cada cierto tiempo este grupo realiza una proyección a 25 años de cómo puede ser el futuro. Y es cierto que en uno de ellos dice que la necesidad obligará a los humanos a una repoblación forestal mundial. Pero yo estoy más bien con Bruno, creo que antes lo construiremos todo. 2025. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Un abrazo tremendo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Bruno. Sabéis cuánto como bendito Jesús.